Buenas noches. Ahí está, pusimos a grabar. Y ahora sí, sexto programa de la cuarta temporada de GoreCentric. Bueno, se acaba de romper la bocina. Solo de eso, a ver. Debut y despedida. Debut y despedida de la bocina. Se rompió, tenía una bocina adquirida en un casamiento. Ahí está. Lindo. Suena fuerte, ¿eh? Bien. Deberían prohibirla. Sirvió para arrancar este programa. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este, no sé, emisión, podríamos decir, tripartita entre texto, sonido y video, que es egocéntrico.com.ar, la página donde sale sonido, salen esas cosas. Bienvenido, Dikoski. Gracias. Esta tarde me manda un mensaje y me dice, ¿puedo volver a la radio? Puedo. Estoy perdonado. Y yo le digo, no, bueno, eso no lo dije. La verdad que sí, está perdonado, puede venir. No. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? Gracias, muy ¿cómo bien. ¿Cómo vivió el frío sobre la bicicleta viniendo para acá? ¿Cómo lo nota? ¿Cómo lo viví? Y lo veo un poco coloradito. Sí, gracias. Ya es blanco, pero coloradito ese... denota pocos grados afuera. No, vine bien tapado, pero había viento fresco. Bien. En la cara. Los ojos rojos también porque había mucho frío. Mucho. También, muchísimo frío. Entonces, está acá, Dikoski, para... Trajo gracias. Una papeleta hoy. Ah, sí, sí. Sí, traje, se acaba de solo no vengo. Una papeleta. Solo o sea no que vengo. Algo va a charlar. Y viene un amigo también. No es que se sienta acá. Gratis. ¿Y viene un amigo tuyo? Sí, viene un amigo. Bueno. En un rato. Va a pagar entrada, todo. Me imagino que sí. Damian Morinelli, como siempre, estoico, firme como rulo de estatua para hablar de los deportes en la noche de hoy. ¿Esto es verdad? Sí, siempre con el ojo en la tele, ¿no? Para variar. Yo no sé cómo hace para entender. No, algo se entiende, no mucho. Hay algunos fantasmas en la televisión de la sala de teletipos, hay algunos fantasmas. Y una lluvia torrencial, aparte de unos fantasmas. Hay 44 jugadores de fútbol y... tres colores de camiseta diferentes. Todos con marca personal. Claro, pero hay cuatro que hacen el mismo movimiento, entonces uno ahí claro. Se da cuenta, ¿no? Eso es debido a la falta de tecnología. La calidad de imagen es la excelente. Papa, no. La papa oficiando de antena, que no trae tantas ondas. Pero eso es la información, la sobreinformación que hay en el aire, en todo lo que es el espacio radioeléctrico que nos cubre. Usted sabe que acá hay una especie de manto. Nos están atravesando, ¿no? De manto mundial, sí. Donde viajan de manto todas las negro. Ondas electromagnéticas. Y desde que inventaron el microondas, eso se complicó. Y las antenas, hay una por acá cerca, seguro. Acá al lado uno, de dos antena. Ese, acá al lado de la antena. Cáncer, sentilo. No, mentira. Así nos vamos friendo poco a poco. Y... ¿Por qué la calidad de imagen es tan buena en los estudios nuevos? Bueno, en los estudios nuevos... ¿No sabes lo que es la televisión? El último estudio que vos viste, nos faltaba un montón de... Entre ellas de la televisión. Un montón de tecnología. No había nos televisor. Faltaban micrófonos, no había televisor. O sea que de ahí se iba hasta el living a ver cómo estaban los resultados de las cosas y volvía. Hacía mucho ejercicio. Ahora que nos mudamos en la nueva radio, estaba más flaco de ahí. Ahora ya no se puede mover. Qué linda que es tu casa, ¿eh? Felicitaciones. Gracias. El estudio me gusta. ¿Vos no conocías esta casa? No, todavía. No. O sea que es el estudio nuevo de radio, que también es mi casa casualmente, lo conoce por primera vez. Bueno, el Pulpo también está acá presente, no nos olvidemos del Pulpo. ¿Cómo Vamos le va? Vamos a aplaudirlo. ¡Vamos, Pulpo! La verdad que... Gracias. Genio. Es un honor para él estar en este programa. Sí, la verdad que sí. Felicitaciones. Hoy va a hablar de las cuestiones. Hoy más puber que nunca. Tiró tres veces el mate. Sí, increíble. No está Excelente. Midiendo su tamaño, digamos. Está complicado. Está el fin los de hombres se está desarrollan complicado. Hasta los 22, 23 años. ¿Sí? ¿Usted lo descubrió? Vine de cabito no, hoy. Yo veo que no tuvo ese problema. No. Se terminó de desarrollar. Sí, sí. Bueno, así que Pulpo va a hablar de música. No me quiero ir de los temas que corresponden. Así es. Así música es. Nueva, como veníamos. Música nueva. La cortina, perdón. El momento, digamos, de la música nueva, de la música puber. En radio hay que apagar los celulares. Sí. ¿Sabes que llegué y hice eso y no funcionó, viste? Y va a decir, o sea, nos va a contar de algunas nuevas tendencias musicales que después todo el mundo se puede quedar en su casa googleando, interneteando y busca esas nuevas tendencias. La pasa bomba, El futuro. Escuchando lo último o que trae. No. Que no es lo último de. El pop chart set en United States pop chart siquiera en Inglaterra son algunas cosas así independientes, cosas que él busca debajo de las bibliotecas viejas o en qué hay debajo de la biblioteca. Sí, pero música nueva en la biblioteca vieja no se complica. Eso pasa porque viste cómo es. No, hay que buscar en los recovecos de la informática. O sea, está todo bajo internet, eso es claro. Sí. Sí. Efectivamente. Sí, ¿no? Pero es real, no es virtual. Es gente de carne y hueso que hace música nueva, entonces el pulpo la investiga. Por así ahí, ¿eh? Entra así en las bibliotecas virtuales, podríamos decir. Pero hoy nos convoca un momento especial. En esta cuarta temporada podemos decir que es el primer número vivo. Damian, corregime si me equivoco. No, es el primer número vivo o número viva, porque en este caso es una mujer. Y es Alba Irusubieta, que ya está sentada con la guitarra al lado nuestro. Y las palmetas son para cornetazo. No. Muy bien. Parece la frenada de una bici. Sí, ¿no? Parece como que clava una bici medio mojada. Alba, que ha venido acompañada de su niña hoy también, en bicicleta también, y campeándole al frío, así que agradecemos la presencia enormemente. Y la hidalguía, sí, en este micrófono. Ahí está, ese es el micrófono. Buenas noches. Puedes saludar a la querida audiencia. Buenas noches, querida audiencia. Bueno, muy bien. La querida audiencia va a recibir con beneplácito algunas tocadas acá en vivo de guitarra y canciones. Quiero aclarar esto antes de que alguien me diga cómo tocada de qué, ¿viste? Va a ser unas canciones acá en vivo a un plugged. Dejamos ya el blog por ahí dando vueltas en la semana, así que alguno si fue chusmeteando ya sabe de qué se trata. Y si no, se enterará en este momento. Pero hablaremos de algunas cosas, de dónde viene la música, hacia dónde va en algún punto. Algo muy interesante respecto a algo que leí en la semana, una cosa respecto de replicar o no, disco sí, disco no. Generar el soporte físico del CD compacto. Eso que escribí yo. Sí, eso que escribí. Y ver si eso, digamos, hablar de eso, de esa cuestión, de esa postura, porque es importante e interesante conocer otra postura del arte independiente o de la generación del arte independiente, que no es el camino o uno de los caminos más elegidos por todo el mundo, que es hacer unas copias de CD, de su CD. Así voy cuchareando. Y claro, y bueno, acá hay una decisión, pero las aristas, bueno, ya vamos a ir. Cuando nos toque el momento lo vamos a charlar, porque a mí me parece interesante y vamos a hacer una remarcación sobre el respecto. Acá el amigo Dikoski. Sí, dígame, Gordo. Que ya que vino hoy, lo quiero saludar, quiero darle un momento para contar. Sí, mínimo, o sea, 10 minutos, 15, sí. Algo. Está trabajando, usted está trabajando ahora como productor. ¿Sobre eso quiero? Sí, quiero no que lo me puedo diga. Creer, ¿en y serio? Que la gente le interesa muchísimo. Me saqué una foto el otro día, no la voy a publicar. Ajá. Con Gastón Paul de un lado y Matías Martín del otro. Muy bien, me parece muy bien que sea así de cholulo, porque si no, no sería productor de radio. Está trabajando en una radio, en Radio de Plata, ¿no? AM de Plata. Hermosa. Efectivamente. Y está trabajando con quién? Gastón Paul. Con Gastón Paul. Mirá que bien. Con el Paul. Se dice mal. No. Es Pauls, ¿no? Gastón Pauls. Él te dice... Gastón Pauls. Te dice... No me va a hablar de esto, en serio. No, Pauls. ¿Cómo? Te dice, es Pauls, no Pauls. No, ya aprendimos todos en la productora que se dice. Paul. No. Pauls. Pauls. Pauls. Pauls. Ah, ¿sí? Todos tienen que decir. Y es condición sine qua non para trabajar con él, por ejemplo. Dígame. Voy a mentir sobre todo. Perfecto. Tener menos pelo. No se puede cubrir así. Gastón es amigo de Schwanek. Ah, ¿sí? Mentira. No se hace el trabajo capilar. Mirá si sale en Twitter todo esto, tengo problemas después. Sí, efectivamente. Usted sabe que esto es una misión. Esto está todo grabado, después en la semana yo se lo mando a él. Porque perfecto. Es amigo nuestro. Es vecino, usted ¿es sabe vecino, que es vecino. Por acá? No. Gastón es vecino. Mentira. Es vecino de la zona norte, efectivamente. Sí. Ah, sí, la en zona Olivos, norte. En Olivos. No, acá nomás, señor. Acá nomás. Una vez salió a aplaudir, o se mudó a un country. Se mudó... Ah, entonces ya por eso no puede hablar super. Mucho. Antes tampoco. Me lo cruzaba en el súper. Bueno, dejemos de hablar de esa persona. ¿Y tenía relación? No. ¿Relaciones? No. Para nada. Lo mejor de Gastón Pauls actualmente es Agustina Cherry, para mí. Epa, qué declaración, ¿qué? ¿No? Sí. Dicho como, de un productor que lo conoce. Fuerte. ¿Lo puedo tuitear? Sí. No. Pone Tomás Di Conchi. Lo mejor que tiene Gastón Pauls. Claro, como para que la gente diga, uy, mira lo que dicen en ese programa, me voy a meter a escuchar. Esto va directo a Riel. Creo que ella le hizo muy bien. Discúlpeme, hay alguien en el chat. ¿Qué onda? Hay alguien en el chat que se llama Nicolás Gort, de nickname. Excelente. Es tu alter ego. Es tu otro yo. Es mi alter ego. Y dice, y su hermana. ¿Es verdad que tiene una hermana que está buena, Gastón Pauls? Anita, no la conozco. No la conoces, no tenés el gusto. Es artista. Pero podrías. Está buena, acá dice la femenina del grupo, dice que está buena. La conoce Alba, entonces. Yo decía a nivel personal, en su vida. Nicolás Gort es mi alter negro, dice acá en el chat. No sé quién es. Bueno, está bienvenido igual, al chat. Bueno, la pareja, la familia, digo, me adelantar que antes de que pongamos el primer separador de la noche, quiere adelantar de, qué? De que se ese trata, bloque de venta. ¿De qué se trata su momento? Tengo dos, A o B, sí. Vos tenés después tenés que elegir. A ver, dígame. Pero va a ser todo con humor. ¿Uno o sea, de los pues... dos o pueden ser los dos? No, no, los dos. Uno, no. uno de los dos. No, para a que ver. Ahí está. Escuche, no sabe ni lo que escribió. No, o sea, ¿viene ¿cómo así? Que no? Es que hay que prepararse en radio, ¿no? Le dice usted eso a Gastón Paul, Pauls, perdón. ¿Lo escuchaste el programa? Una vez escuché. Escuché cuando iba... Bueno, no podemos decir nada de todo eso, pero escuché, sí. Mi otro yo se llama el programa. Ajá. Y hablo un poco de eso, de los otros yo que todos tenemos dentro. Mi alter negro, justamente. A mí me hizo pensar. ¿Te hizo pensar? Vos, claro. ¿Cuál no, es? Si ya te ¿cuál hizo es? Pensar Gastón Paul. Ah, sí. ¿Cuál es tu otro yo? ¿El mío? ¿Qué querés? ¿Que juguemos a eso? No, no. Ah, pensé que eso era tu columna y ya era el robo máximo de la radiofonía. Sí, sí, sí. La verdad que... Perfecto. Dígame, no. Si esa era la A, vayamos a la B. Entonces. Esa era otra cosa, no estaba anotada. Bueno, a ver. Son temas que tengo en la cabeza, ¿no? Porque nada, ¿qué voy a escribir? ¿Qué voy a abrir el diario? No, por eso ya está. No. Varios temas en esa cabeza. Sí, varias cosas. Miserias humanas, lo que realmente somos. Pero es todo con humor, o sea, no te lo tomes demasiado en serio. Okay. Está bien, y después la otra, pero esta no sé si es para el horario, el 10. Ajá. La homosexualidad está sobrevalorada. Hoy en día, sí. ¿Ah, sí? Sí, es presentación y desarrollo. Está sobrevalorado, no está tan bueno. Exacto. Es verdad que estuvo del otro lado. No es basado en mi historia personal, para nada. No. Un amigo, varios. Decir, varios. Bueno, entonces, no me digas, gay friendly con el amigo Nikoki, después de algunos separadores. ¿Le parece bien quedarse hasta el momento que tengamos el concurso de hoy, al final del programa? Hasta que me eches. Al final del programa tenemos el concurso Dígalo con Música. Es un concurso en donde yo toco el ritmo de una melodía conocida. Habitualmente el grupo de músicas que tocamos ya está, digamos, predeterminado o enmarcado en algo. En este caso, canciones infantiles. Entonces yo toco el ritmo de la melodía, de una melodía, de una canción infantil. ¿En y la piano? Gente adivina de qué se trata. O sea, no cantamos la letra ni tocamos con la guitarra la canción. Solamente es el ritmo de la melodía. A ver, dame un poquito. Y los oídos más afilados son los que adivinan rápidamente y habitualmente se ganan un premio. No es el día de hoy, no es el caso, ¿sabe por qué? Porque hoy no vino la gorda está de paramales, así que vamos, no, hoy no ha podido gigantísimo. Venir. Pega fuerte el invierno, sobre todo, ¿eh? Y así que 0-0 está esto. Vamos a aguantar esto nosotros. Una pregunta, sin la gorda. De la televisión digital no te hablaron, ¿no? Sí, la yo tengo televisión digital. En el otro... Tengo en mi nota, cuarto. Se nota que el HD. Muy no, bueno, en muy la, bueno. En la sala de teletipos no. En la sala de teletipos hay aire común. Hay cinco aire, canales que vienen por el aire. Aire. Y allá, en mi cuarto, donde es un lugar así de beneplácito, buenas dice Shkumpikut, que se le puede dar doble clic a su nickname y se pone el nickname que quiera. Que es mejor que Snoopy porque es medio complicado. Noguesteña, salud la barra, buenas noches, Noguesteña. Buenas noches. Estamos hablando del concurso que vamos a hacer al final, que es Dígalo con Música, enmarcado en canciones infantiles. Hoy, y decía que TDA tengo, pero en el otro lado. Ya hablamos de TDA. Si usted escuchara este programa, sabría que yo ya estuve hablando mucho de la TDA. Usted tuvo primero que yo, pero no entendía por esto. Bueno, vamos a arrancar con el programa, ¿sí? Hablemos un poquitito de deportes y venimos con Alba y que se toque unos cuantos temas para nosotros disfrutar, hacer palmas. Y así va a seguir toda la noche, ¿eh? Una cosa que no se puede... ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes. El ejercicio mental que puede salvarte la vida. Creemos que River y Racing están empatando 0-0. No, eso es seguro, ¿eh? Ah, eso es seguro. Sí, están eso seguro. Lo que no sabemos bien es cuánto va del segundo tiempo. No se llegan a ver los numeritos. Pero acá está claro, 18 minutos, dice ahí. Ni quién está jugando, ¿sí? Nada. ¿Vos decís que dice 18 minutos? Yo no sé si ni siquiera si dice segundo tiempo. No, pero es segundo tiempo porque ya cambiaron de lado. Ah, ok. ¿Está pateando para el otro lado? El alto, alto, alto es Gio Moreno. Gio Moreno, sí. Ahí se viene el gol de Gio, vas a ver. Epa, casi, ¿eh? Ah, bueno, tensión en el área de River Plate. Y no pasó. Relate. No pasó nada. Tengo otra historia, fui a la cancha ayer. A ver a Messi, Agüero. Muy bien. Espectacular, el show de fútbol. Qué lindo. Hermoso. ¿En serio? Sí. Y yo sabe que no lo vi ni por la tele. Porque... Ganó, Gustavo goleó 4-0, ¿no viste todos los títulos? No, para nada. Don Romero, cada vez que digo hola y me dispongo a cambiar el nombre y el avatar, el negro me avisa que puedo hacerlo. Las curiosidades de la vida con Belaga, buenas noches, Don Romero. Me gusta el dibujito que eligió Don Romero para es Gargamel. Sí, no sé, o es un señor narigón de costado, pero me gusta porque está como peladito y tiene el peinado de Curly. Muy bien, hablemos de deportes rápidamente, no, Daniel Molinelli. Y pasamos buscando el live stream Pulpo para poner el videíto que hoy va a estar mostrando. Recordemos que este es el año olímpico, o sea que algunas cosas tienen que ver con las Olimpiadas. Tengo, mira, te voy a mostrar. A ver. La papeleta. Todos traen papel. Es bastante. Epa. Entonces, ¿usted querés resuma? Que vaya derecho. Resuma, usted bueno, resuma. Ya resumí. Esto fue una investigación de días y días. Esto sí, no por es una eso. Pelotudez que uno va. No, yo puedo ver el partido mientras. Trate de compactar. Sí, puedo ver el partido. Haga lo que quiera, haga lo que quiera. ¿Querés que hagamos un resumen como hacemos siempre? Rápidamente. Bueno. Yo ni sabía que era la semifinal de la Copa Argentina. Sí, se jugó hoy. Hoy River ya tenía el partido para esta tarde, noche. Boca se lo pusieron el otro día después de ganar. Dijeron, bueno, viste que ganaste hoy, bueno, te voy a jugar el domingo, le dijeron. Y hoy entonces dijo, bueno, ¿puedo ganar por penales otra vez? Y dijeron, sí, podés ganar por penales otra vez. Y Boca ganó por penales 5-4. Vale, igual ganar Merlo, por penales. Por supuesto que sí. Boca ganó de las 5 series, 4 por penales. Así que, ¿cómo no va a valer? Y ya es finalista de la Copa Argentina, espera por... Racing o River. Está todo arreglado. Sí, yo calculo que sí, esa es la idea. Pero yo ya le dije al señor Gor que, como hincha confeso de River, prefiero que River quede afuera en este partido para concentrarse como en lo que realmente importa. Sí, prefiero quedar afuera porque sería un bochorno muy perder ético, la final con Boca. Obviamente Boca, lo River, sería, pero yo creo que River tiene otro objetivo en este momento que es mucho más importante y lo tiene complicado. No está holgado en la tabla de posiciones de la B Nacional, por ende. Necesita evitar como sea la promoción para evitar también, duplico, masivos infartos. ¿Sí? Como el que puede pasarme a mí tranquilamente. Damian, si quiere nos vamos del tema River. Sí, vámonos. Para el oyente 13, Del Potro hoy ganaba su partido ante Tomás Berdych, un gran partido. Vimos hoy, Gajkowski me dice... No sé lo que pasó, increíble lo que pasó. Usted puede decir en el micrófono, dígalo. No se agarre la cabeza. Dígalo, pero... ¿qué pasó? No. Estaba Delpo ganando, pero bien. Tercero. Ahí, ¿y qué dijo? Que no había luz, no entendí. Se acabó la luz. Se acabó la luz, y prendela. No tiene luz esa cancha. Tiene luz esa cancha porque vos sabés que en Europa se respetan tradiciones, como también se hizo en Wimbledon. ¿Pero por qué no se empieza más temprano? Se empezó más temprano, pero se fueron alargando los partidos anteriores, lo que hizo que este se retrasara, y cuando arrancó ya sabían que salvo que se definiese en 3 sets no iba a terminar, y eso pasó, no terminó, 2-1 para Del Potro la ventaja. Mañana calculo que terminará su partido, si no llueve, porque estaba lloviendo en París ahora. Mi informante me mandó un tuit que llovía a cántaros en la ciudad de la luz. Por ende, mañana calculo que Del Potro podrá terminar su faena ante Berdych. Si hace un buen cuarto set, si sea un quinto, yo creo que se le va a complicar un poco más. El ganador va con Federer. Ese muchacho Federer. Sí, bueno, el pibe ese que vino ganando hace años. El pibe que ya es el que más partidos ganó de Grand Slam en la historia. Discúlpeme que me perdí un poquito, pero estaba contestándole a gente. Vos conteste. Así que bueno, mañana... Ah, y Mónaco ganó ayer, le ganó a Raonic, también está en cuartos. Veremos cómo se resuelve, son los dos argentinos que quedan en carrera. Bastante bien para lo que venía la temporada. Mónaco venía una lesión, se había recuperado, pero no se sabía si iba a volver en el nivel tan bueno que había mostrado justamente antes de esa torcedura de tobillo. Bueno, parece que sí, así que le hizo bien separarse de Zaira. Bueno, no hace falta. Esa es no la conclusión, falta. El tipo sí. entrena 14 horas por día. Le sacaba piernas. Y la conclusión es que con Zaira o sin Zaira... Le sacaba piernas. Vos decís... Vos sabés que es la... Yo igual, no me importaría mucho, digamos, después no me correr... O sea. Pobre Delpo, perdón, me quedé con eso. Pobre Delpo, sí. Lo que le pasó. Sí, la verdad que... Lo quería matar al arte. Sí, venía bien porque había perdido 6-1 el segundo, había jugado muy bien Berdych, el checo, y en el tercero Del Potro levantó muchísimo el nivel. Escúchame, ¿Berdych está maduro? Sí, no te puedo creer. Sí, es con Belarga. Continuamos igual, entonces con la columna. Bueno, vamos a lo nuestro. Los atañe. ¿Vos sabés qué es la halterofilia? Déjame pensar. ¿Qué es la halterofilia? Pensémoslo. No, alter. ¿No? ¿De qué viene? ¿De alto? Esperá, se escribe con H, ¿eh? No con H. Eso cambia. Alter. Sí, cambia. Alter es de alternativo. Y filia, en filia. No, Alter no es alternativo. La hija de alternativo. Es de. No, no. Eso es la otra cosa. No. Filia, podríamos decir. Otra palabra que termine con filia, por ejemplo. Miles. Miles no termina con filia. Una palabra que termine con filia. Bacterofilia. Filia. Zoofilia. O sea, necrofilia. A ver, darle a los alternativos es más o menos. Podría ser porque esta gente podría hacerlo con muchísima facilidad. Someter a cualquiera con muchísima facilidad. Así que podrían hacerlo si quisieran. Ahora, ¿dónde encontrás a los alternativos? Podés saber dónde encontrar los vloggers y todos esos muchachos, pero los alternativos no sé si se juntan ahí en el abasto. No, pero a unas cuadras en todo caso. En la Bonne Street, ¿no? Hace hay años, mucha gente ¿sabes? Alternativa. Hay mucha gente y alternativa. Y bueno, en la Bonne Street puede ser. Sigue es más noventoso. Sigue es feo que se llamen alternativos. Volvamos, o sea, es como al segmento que... de deporte. Sí, no somos... Como que son como los no que sobran. De ¿viste? No. ¿Usted le... ¿Qué es la alterfilia, por favor? ¿Qué es alterofilia? Es de altero. ¿De Héctor Altero? No. No, tampoco. Es uno de los deportes más antiguos del mundo. Ah, sí. Se puede, podemos remontar los orígenes al 3600. No, al 3600 antes de Cristo. Ahora me va a interrumpir con el top horario. Sí, también. Ningún problema. ¿Qué era? Eso por reglamento igual, ¿eh? Sí. Lo del top horario por reglamento. Por eso yo nunca digo nada. 8 y 30. Perfecto. 3600 antes de Cristo. En China. No había nada. 3600 antes de Cristo no había nada. Es incomprobable. Había una taza. Los chinos estaban siempre. Grandes inventores los chinos de cosas variadas. Pólvora. Sí, yo. No sé, cosas que se fabriquen en masa y vengan en contenedores. Sandías cuadradas. Murallas. Bueno, ¿qué hacían los emperadores? Practicaban ejercicios de fuerza levantando pesas. Levantando pesas. Con sus dos manos. Sí. Eso es lo que hacían. Y así nació el levantamiento de pesas o la halterofilia. Ajá. Es levantamiento de pesas. Bien. Es un deporte olímpico. Bien, no ¿sí? tenía nada que ver con darle a nadie. No. Pero ponemos... eso, como te dije, le pueden dar tranquilamente. Sí. Ponemos un videíto. Si para lo cual es cortito el videito, el primero, el segundo hay que debatirlo, como dijimos antes, claro, es un poco fuerte. Sí, ya vamos a ver. Debatimos. ¿Cómo eran las pesas en el 3600 antes de Cristo? Eran piedritas con unos disquitos que le ponían parecido a lo de ahora, pero no era de la tecnología que usamos ahora para levantar pesas nosotros. ¿Tiene sonido? Sí. Por favor, a la gente entonces que agrande la pantalla, la ponga, vamos a decir, en full screen, en negorcéntrico.com.ar, la pone en full screen y le saca el sonido abajo a la izquierda, todavía tengo que pensar izquierda y derecha. Abajo a la izquierda hay un parlantito, le saca el sonido del parlantito, ¿está? Y después achica de vuelta el coso. Entonces así no le suena y puede seguir escuchándonos y el video lo puede ver simplemente. Así que dele nomás, Pulpo, cuando quiera. El objetivo del video es para que vean las técnicas. Hay dos técnicas de levantamiento. Ajá. Pero bueno, después lo vamos a explicar un poquito mejor. Eso para cuando usted pueda ver. Ahí estamos empezando a ver. Entonces, hay un señor mostrando algo. Y levantando una pesa muy pesada. Hay una señora. Una chica también. Sí. También hay, por supuesto. Bien. Pesado, ¿eh? Pesado parece lo que levantan. Se llevan entonces... Sí, es pesadito. Cuente usted, vamos. Bueno, los soldados en 1122 antes de Cristo, también en China, de la dinastía Zhou, que no tiene nada que ver con Zhou el perro, no. ¿Qué hacían? Tenían un requisito imprescindible para poder entrar en el ejército y tenían que levantar varias series de pesos diferentes. El que no lo levantaba no podía entrar. O sea, buscaban gente de fortachona. Ya hacían un filtro, digamos. Era el CBC de los levantamientos de pesos. Más o menos, sí. El campeón histórico, que es lo que dicen las crónicas del momento, fue el luchador griego Milón de Crotona. Eso sí que es probable. Pero si usted lo estudió... Que fue el pionero en levantamiento de pesas deportivo. Milón de Crotona se vestía abajo. Morfón de Cremonas. Sí, por supuesto. Y grandes fiestas, ¿no? Recordemos las fiestas que hacían los griegos, junto con los romanos también. En el siglo VI antes de Cristo, ya un poquito más acá, en Grecia fue conocido como la época de la fuerza y todo el mundo parece que iba por la calle levantando cosas. Ah, se levantó de moda. Como el golf en los 90. Sí, estaba, viste, bien de moda. Bien de moda. En la primera Olimpiada Moderna, en 1896... Estaba, me estaba riendo de una imagen tremenda. ¿Lo logró? Koki comiendo galletita. Muy bien. A lo loco. No, estoy riendo, sonido, no, me estoy riendo, pero fuera de micrófono. Para eso la trajimos. Nadie había probado las galletitas, mirá. Muy bien. Continúe. Bueno, en Atenas, 1896, que fueron los primeros Juegos Olímpicos Modernos, ajá, la halterofilia fue incluida como deporte olímpico por primera vez. Sí. En París del 900, de 1900, no se celebró esta competición y volvió a los Juegos de San Luis en 1904. Bien. ¿Sí? Ahí el griego Pericles Kakousis. Bien, Pericles. Levantó 111 kilos con 67 gramos, ¿sí? Coronándose con la medalla de oro. Después, hasta el Ámsterdam de 1920, no se volvió a competir. ¿Por qué me lo sacan y me lo ponen de los juegos? Ahí? Porque saben que te gusta. Los participantes ya se dividieron en categorías. Y así toda vamos la noche, cayendo. ¿No? Hermoso el nivel. Hermoso, un nivel excelente. Ahí empezaron a clasificar por peso de los atletas para separarlos, ¿no? Por categorías. Como sí. En el boxeo, por ejemplo. Peso pluma, ligero, medio, semipesado y pesado. Claro, mira esa mierda, loco, ¿no? ¿Cómo son? Perdón, de vuelta. Pluma, ligero, medio, pesado, semipesado y pesado y pesado. ¿Pesado, pesado? Pesado, pesadito. Pesadón. Pesadazo. Sí, cuando se jueguen acá los Juegos Olímpicos va a ser el pesadazo. Sí, en Múnich del 72, que todo es el trágico Múnich del 72, ya lo nombramos acá en este programa. Se jugó igual. Sí, por supuesto, porque el show debe continuar, dijeron ahí. Pero en alemán lo dijeron. Hubo otras nuevas categorías que fueron mosca y super pesado. Ajá. Que será el pesado pesado. Pesado. Pesado. Y actualmente hay dos modalidades que es arrancada y dos tiempos. ¿Arrancada? Arrancada y dos tiempos. A ver, dígame, porque nosotros estamos viendo muchas imágenes diferentes. Muy bien. Un señor que palmetea. Ese es pesado pesado. El gordo de remera roja es pesado pesado. Se levanta un tractor con muchísima facilidad. Hermoso, ¿eh? Dijimos, arranque y dos tiempos. Sí. Que no es una motoneta. Bien. No hay que ponerle aceite a nadie. No hace falta. Centro, casi gol de arriba. Hábleme cerca del micrófono. ¿Cómo no? Arranque. Es el primero, ¿sí? Consiste en levantar la barra desde el suelo. Ajá. Si querés repetirlo, Pulpo, y podés... ¿Qué cosa? ¿Querés que lo pase de vuelta? Porque ahora que lo voy a explicar, la gente... ¿Sabés qué pasa? Dos tiempos, pero dura como 6 minutos, ¿eh? ¿Sabés qué pasa? Que hay como unos ¿lo minutos cortamos? De negro. No se puede cortar. Y no se puede cortar. No se puede cortar. Entonces no lo pagamos. Porque no pagamos. Cada uno en su casa, entonces hace el ejercicio como yo le voy a indicar. Ok. ¿Ok? A ver. El arranque. Sí. Consiste en levantar la barra desde el suelo hasta por encima de la cabeza. Ajá. Con una completa extensión de los brazos en una sentadilla. O sea... está bien, es como en dos tiempos, pero no en dos tiempos. O sea, uno lo agarra y listo. No, es arranque este, no es dos tiempos, este es arranque. Por dos tiempos te lo digo después. La agarras y el siguiente arranque. Paso es que está arriba de la cabeza. Tiene que estar arriba de la cabeza. Vale agacharse rápidamente para que la cabeza baje. Claro. Vos haces así. Claro, en sentadilla. Vos te agachás. De un salto solo tenés que llevar la pesa de 200 kilos arriba de la cabeza. Sí, primero la sentadilla. Mamma ¿sí? mía, sí. Es más técnico que el otro movimiento. Ajá. Y la barra pasará con un movimiento continuo a lo largo del cuerpo, del cual ninguna parte, a excepción de los pies, puede tocar la tarima durante la ejecución del levantamiento. Okay. De un solo movimiento. Sí. Hágalo. Bien. Bien. Sí, guarda, cuidado con ese aductor. Con 50 gramos no hay ningún problema. De aire. Pero... El levantador puede recuperarse utilizando el tiempo que necesite del split o squat, así se llama el tiempo que necesita para reincorporarse y hacer el último movimiento, porque él tiene que hacerlo de una sentadilla de un solo movimiento hacia así, hacia el cuello. Sí. Hacia así. Rápidamente entonces pasa la barra para arriba. Exacto. Eso lo tiene que hacer todo en un solo movimiento. Sí. Hace no, pesas, después acá. Del squat taca, o del taca. Split hace ese sí. movimiento. ¿Sí? Sí. Con los pies en línea. Paralelos al plano de su tronco sí. y de la barra. Paralelos. Ok. Iba a decir algo, okay. Pero no. Íbamos a seguir con el mismo nivel de chiste que no. El juez le da la señal, ¿sí? Porque una vez que él hace el primer movimiento, el juez le da la señal y una vez que lo hace, puede levantar lo que falta hacia arriba de la cabeza. Bien. ¿Sí? Una vez que el juez le da, cuando el juez ve que está totalmente inmóvil, le da la señal y puede terminar de levantar. Ok. Ok. La señal de tierra que da el juez tiene que ser audible y visible. O sea, cuando ve la luz, se prende una lucecita y el chabón ahí puede levantar del todo. El dos tiempos, acaba la diferencia, se levanta la barra desde el suelo hasta los hombros con una sentadilla. Que lo apoya en la clavícula acá. Sí, apoya en la clavícula, lo apoya como en el pechito la barra, de paloma. Sí, pechito. Y posteriormente se recupera en posición de pie. Ajá. Inicia la segunda fase denominada jerk. Jerk es idiota en inglés. Sí. O lo dice mientras se sirve el mate. O paja. También. Te voy una noche. Cuéntenos de anoche. Tiene que relajar. Está recuperando, está en el split. Bien, bien. Estuvo gritando. No, eso es porque por el cigarrillo. Anoche. Levante la, San Blas, San Blas, San Blas, levante la mano. Me llevan a los boliches, tengo 32 años. Extiende las manos. Extienda las manos así hacia el cielo, ¿eh? Así, lo llevan a los boliches. El señor no va, no va. Agua, producción, es agua, por favor, para el chico porque se nos va. ¿Es reglamentario el uso de splits en el deporte? Hay un... De slips por el deporte. ¿De aire acondicionado? ¿Hay premio? No hay premio por porte. ¿Cómo va el premio por porte? Y no sé, capaz que le no, señor. ¿Sí? ¿Por qué se ponen esa malla? Igual, muchas drogas de esas que no... Vos decís que... No importa el tamaño de bulto, el tema es que... Discúlpeme que le hable así, pero... el tema es que ande. Usted dice que los anabólicos no... Funke. Los anabólicos, por eso, se sabe que no. Se sabe que no. Cuando hablemos de la cuestión de la sobrevaloración... No, de esa los no, gays, vamos a hablar de la otra. Vamos a hablar de la otra. Sobre eso. Bueno, el Jerk decía... Nos perdimos un poco. Inicia la segunda fase después de que lo lleva hasta acá. Sí. ¿Sí? Sí. Hace después del jerk, sí. Es el idiota. Sí. Sí, realiza una flexión de piernas empujando la barra por encima de su cabeza. Ok. Hasta tiene arriba. Que extender absolutamente todo. Hay dos fases diferentes en este movimiento, que en la primera, el competidor levanta la barra desde el suelo realizando un tirón y sentadilla. Ajá. Un tirón, pinga. Y sentadilla. Sí. ¿Por qué pinga? No sé. Pinga. Hace pinga cuando dice, sí. ¡Pinga! Y sale para arriba. Muy bien. Colocarse abajo. Luego se levanta erguido, sujetando la barra a la altura de los hombros, y en la segunda dobla mínimamente las rodillas. Y ahí es donde hubo una modificación en el reglamento. Atención, que sí. Es importante, los reglamentos son siempre importantes. Sí. Hubo una modificación porque supuestamente tenía que levantarlo con las piernas extendidas, lo cual tiraba lesiones acá atrás, que ni te cuento, claro. En la cintura. Me tiró, decían. Y quedaban así, tipo, doblados. Un poco dobladitos. Así que le permiten hacer una leve flexión en sus rodillas. Ajá. Y ahí poder tomar el impulso para levantar hacia arriba. Bien. Esto es una competencia de atraje porque en realidad hay muchísimos atletas que compiten. Y para estos juegos hay como 800 en las distintas categorías de levantamiento de pesas. Ajá. Para todos, el que no sabe, las Olimpiadas arrancan el 27 de julio. Así que estamos a 53 ya. Días más o menos. Al toque, falta nada, viejo. Ya. Vamos a ver ahí las maratones. Este año, digamos que de este año, sí, no ahora, del que viene. Ahora, de este ya, año. Ya la tenemos encima. En London, London Calling, así que vamos todos para qué aquí. Momento para Argentina, ¿no? Hermoso. Para ir a Londres a competir, sí. Con la bandera sí, ahí. Sí, yo creo que van a ser gestas. Que vaya Cristina. Que vaya. Hay hormigas que levantan, esto sería un dato al pedo si tuviese la gorda, pero... 70 veces su peso. Hay hormigas que levantan 3 veces su peso. Sí, o más, ¿eh? Más, los más. Seres humanos, en el levantamiento este de halterofobia, 8 veces su peso. Hasta 8 veces su peso. Hay nuevos estudios. Evidentemente está estudiando nosotros botánica. Nosotros no sabemos nada. 8 veces su peso. Bueno, mirá, no hay ningún ser humano que levante 8 veces su peso. No, para nada. Igual estos muchachos creo, llegan. Yo no. ¿Cuánto yo levanta? ¿Cuánto levanta estos muchachos un pesado pesado? 255 kilos. ¡Ah! Y esos son los más pesaditos. Deben pesar 110, más o menos, 120 kilos. Son de pura masa y nada de anabólicos. Ajá. Claro. Digamos. Bien. Acá mi alter negro dice que les cuenta que en octubre de 2013 se hace el Rock in Rio en Buenos Aires, ¿no? Excelente. En Río de la Plata. Sí, estábamos hablando de ciudades donde se hacen cosas. De repente es un dato que nos podría venir bien. ¿Vienen los Rolling Stones? No creo. En Chaco se queman bosques también. Bueno. ¿En serio? Sí. Ya vamos entonces con más. La actualidad del Chaco. Pulpo, adelante. Pará. Sí. Chaco, ¿qué hacemos con el video que falta? El video que ver más, o no bueno, lo quieren ver. Tenemos que discutir esto, entonces. En algún momento acá, en el chat deslizaron cierta cuestión. Dice, lo más divertido, esto es cuando levantan la pieza y se le quiebran los dos brazos al mismo tiempo. Ah, no lo vi el video. Yo no estoy de acuerdo. Vi el video. Acá hay un si video, no hay un video para pasar, pero tenemos que ver, digamos, de que los oyentes estén predispuestos a ver una cosa... Tenía que hacer un tan nefasta como es. Un poco más en regla y decir. Tenemos un video preparado. La sensibilidad. Un video preparado. ¿Ustedes y sí? Hay que votar por un sí por un no. Dikoski, vota por un sí. Primero voto que sí, pero te querés cuidar de no generar algún problema. Se querés lavar la hágase cargo del contenido. Sí, no, todavía o sea, no si lo vas a poner, podés después ir a juicio. Después de las 10 de la noche yo lo pongo. Pero como son 8:43 y puede haber niños frente a la computadora. Mátenlos. No, Romero, que genial. También están los guasos que les da. Prolapso retal. Bueno, o sea, hay gente que le aparece la hemorroide inmediatamente después de levantar 250 kilos y todo. Fuerza. Bueno, queremos escenas cuidadas. Prolapso. Dice, y otro dice prolapso, prolapso. Todo el programa es muy cuidado. Tenemos algo, algo difícil. Ya hay un voto positivo que sí. es yo el de sí. Dikoski. Otro voto de Damian, que es el que trajo el morboso video. Pulpo, no sé usted qué dice. Yo voto que sí, pero con la salvedad de que tu voto es definitorio porque hacete cargo de la radio, ah, viejo. Perfectamente, bueno. Entonces no, esto ya es una especie de reinado. Se agarra sí, del micrófono de Dikoski, pero no fue gol de River, ¿no? Que sigue jugando con Racing la semifinal de la Copa Argentina. Otro no gol de River, otro excelente. No gol, bien, vamos. Muy como bien. Tres no goles a cero. Alba, usted en este momento es parte de este programa. ¿Qué le parece? ¿Pasamos un video con prolapso o sí o no? Digamos. Está bien. Si está preparado, bien. Dale, el video está. Por ahí, la menor. Sí, dice sí, sí se aguanta. Se la banca, bueno, vamos. Entonces, la gente entonces está pidiéndolo. También acá mi alter negro y Don Romero, todos piden. Viste, vamos, la gente es morbosa, le gusta video. La violencia. Entonces mantengan el sonido bajo porque no se escucha el crack. No hace falta, así que mantengan el sonido bajo. Nosotros solamente vamos a ver la imagen. Y ahí viene entonces el momento crucial en donde un levantador de pesas va a sufrir. Ponelo en full screen. Ay, mira el chico tan lindo, uy, ¿no? El chico está grande. Un chico tan bien preparado. No, pará. Pará, me arrepentí. Se viene el momento. Pará, es mexicano él, ¿no? Se viene el momento. Malgusto.com es la. Es nuestro source. Esos son tus amigos, la data, Nicolás. La fuente. Y ahí va el señor a levantar las pesas. Ya me está doliendo el antebrazo. No, puede ser. No pasa nada. Agárrense de lo que puedan porque lo que van a ver ahora es durísimo, señoras y señores. La cara del chabón. Vamos a arrebatar y se viene una, dos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Holy fuck! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Mirá lo que dice no. Nicolás. ¡No! ¡No! Es lo más bizarro de todo, la gente tapándolo. Bueno, no, eso es lo más bizarro. Esas cosas no hay que verlas. Hay alguien que tapar. Dijo, vamos a publicidad. Y pusieron las tapitas con. No, es tremendo. No, no. No lo que le pasa a este muchacho. No, no. No me hagas así. Creo que la repetición es morbo. La repetición es morbo. No, va a repetir eso, bien. No, esta. Lo repite y lo sigue repitiendo. Nosotros no lo podemos parar. No, se le cae todo encima. Boludo, no es muy duro. Es malgusto.com. Yo creo que gracias a la gente de Malgusto que no se dio. Gracias, muchas gracias. Fiel al nombre. Ay, qué duro momento. Durísimo, pobre durísimo, muchacho. Esos son los riesgos que corren estos muchachos. ¿Qué, no es una pavada andar tanto tiempo. Bueno. No puede ser. Quería que la gente vea los riesgos. Antes de ponerse a levantar cosas, piénsenlo dos veces antes de comenzar. No va. Es peligroso. Lo mejor es que ya tienen preparados los carteles, sí, Romero. Y es que esto puede pasar, digamos, constantemente puede pasar. Por supuesto. Durísimo, ¿eh? Durísimo. Pero igual, gran momento olímpico hoy en la sección de Demian Morinelli y los deportes. Me señala acá. Esto tiene que ver con las miserias humanas, ¿no? Todos riéndonos de un hombre que se acaba de quebrar el brazo. Perdón, en vivo. No, en vivo y en directo. No, yo no te vi sufrir. Echar parte de la columna ya va a tener su espacio. Anote estas cosas. Es como. El orgasmo, dice, digamos que es como el orgasmo del levantador de pesas, dice Nicolás Gord. Es un poco morbo. Dice Nicolás Gord. Que no soy yo, ¿no? Nicolás Gord del chat. Lenny, podemos decirle. Lenny. Bueno, decía que este es fuerte, ¿eh? La verdad que va a llevar tiempo recuperando. Después de esto tiene que venir a cantar Alba, ¿no? Sí. Pulpo, prepara entonces algunas publicidades y separadores y venimos con el primer número vivo de la cuarta temporada, la señorita aquí presente, Alba Irusubieta, y las palmetas de todos los integrantes. ¡Bravo! Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio, porque hoy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisi, mano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de p***? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu vieja, para tu tío, para tu... Egocéntrico es gratis. ¿Qué esperas para comunicarte por acá? Muy bien, volvemos entonces luego de este momento. Tremendo momento, este accidente, podríamos decir, videístico, de muy mal gusto, podemos decir. Vamos a entrar entonces a la parte del buen gusto, el buen gusto de tenerte aquí. Alba Iruzurieta, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, queridos oyentes. Saluda a todos. Entonces, hoy tenemos acá a Alba Iruzurieta, intérprete, cantora de sus propias canciones. Sí. Realizado hace poco, muy hace poco, un segundo CD, podemos decir. Sí. El primero era Alba, bla bla, sí. Si mal no recuerdo. Sí, uno que tengo acá, que lo escuchamos asiduamente. Tengo una copia física de física, ese disco. Tenés una copia física que era. Le voy a pedir un tema de ahí, ¿se anima o no se anima? Sí, sí, un claro. Tema de ahí, sí. Y el segundo disco, ¿qué se llama? Álbum. Es como yo que exploto. Muy bien. Al boom. Boom. Perfectamente. Sí. Lacaniano, prácticamente, podríamos decir. Claro, claro. Y bueno, ¿y hay alguna diferencia entre el disco anterior y este que a simple vista podamos notar? Sí, este disco está trabajado con programaciones y regrabaciones. O sea, está más laburado en la parte de producción sonora. Uh-huh. Para el disco, yo cuando toco en vivo toco siempre sola con la guitarra. ¿Guitarra no, y voz? Claro, nunca pensé en hacerme las pistas para grabar y necesitar entonces la compu, el reproductor, el MP3, el coso, no. Sí, complica la cosa. Bueno, sí, es algo que no me interesa básicamente. Bien. Bueno, la gente que lo quiere hacer está buenísimo. Yo no, pero el disco me gustó hacerlo así, tenía como la idea de de hacerlo. Uh-huh. Y encontré un buen dos. Una buena compañía para que se copó en hacerlo. Muy bien. Que está buenísimo eso también. Si no, en la mitad decís, ¿qué carajo estoy haciendo? Siempre es bueno tener ahí metiendo una... ruiditos y poniendo cositas y afinando soniditos y blablabla. Y porque es un laburo arduo, ¿no? Hay que meterle todo. Y éramos yo y él, nada más. Parte compositiva, parte de arreglos en las pistas o en los sonidos de computadora, el co-equiper, o solamente en la cuestión de grabación y de escuchar y decir, che, esto no, esto sí. En la parte de grabación y la verdad es que como es un amigo y nos conocemos hace muchos años. Digamos el nombre. Digamos el nombre, es Gaspar Ortiz Maldonado. Uh-huh. Confío en su criterio. Gaspar es el bajista. Gaspar es el bajista cantante de los Banda de la Túrica. Uh-huh. El señor Gaspar Ortiz Maldonado, él mismo. Sí, sí, sí. Legendaria banda. Sí, en el. En el estudio Tu Disco, que es su estudio. Ajá, muy bien. El

Hoy si quieres saber hoy lo que me pasa hoy. Hoy si me preguntas lo que quiero, hoy me muero, pero me muero y me muero por vos y tus besos de menta y licor. Pa pa ra ba da pa pa ba ra ba da pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pam para bada ba pam para bada ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. A ver si me acuerdo el nombre. ¿Menta y limón no era? Menta y licor. Y licor. Menta sí. Y licor. Menta y limón, me acuerdo de un tema. Ahí sí, sí. Las ¿no? combinaciones gastronómicas, ¿viste? Se prestan esto de la degustación, de no, las papilas gustativas. Maridaje. Ese, el maridaje. Ese es un tema del primero. Que de yo, sí. Que te pedí, sí. Bueno, gracias. Lindo. ¿Qué me hace acá? El corazón le gustó, le pegó. Le pegó a Dikoski el tema, pero no puede decirlo. Gestualiza. Se ríe y hace estás señas. Un momento, Dikoski, no, me hace reír vos, me hace reír vos, me bueno. hace reír vos. Muy bueno, dice Oyente 13. Muy bueno. Muchas gracias, Oyente 13, muchas gracias, Dikoski. Y vamos a ir. Usted viene de familia. La puedo tratar de usted, ¿no? Pero como no, quiera, bueno. Como que usted me trata de usted, yo se lo devuelvo. Vení de familia de músicos. O sí. De hermanos de músicos. Sí, sí, digamos dicho. Que esta generación de sí. la familia le ha se dado dio... por esto. Tocar. Sí. ¿Por qué te parece que se dio eso en esta generación? ¿Tenía familia de músicos, tíos, abuelos, primos? Mis tíos abuelos, por parte materna, no ajá. se dedicaban a eso, pero casi todos tocaban el acordeón, hacían, sí, tocaban. Había sí, una sí, cosa sí, ahí, sí. musical dando vueltas. Sí, sí, sí, sí. ¿Y el acercamiento por parte de hermano mayor o también el gusto directo así por lo que digamos lo que se vivía en tu casa del acordeón, esas cosas? Sí, eso siempre estuvo. Mi tío abuelo que vivía con nosotros tocaba. Tenía como su momento de la semana en el que se sentaba a tocar. Nosotros lo escuchábamos de afuera porque no nos dejaba entrar. Ajá. Al único que dejaba entrar era mi hermano Leo, el más pequeño, que usted conoce muy sí, bien. Porque él se metía, básicamente, con su esa fachatez que le caracteriza. Sí, sí. No acostumbra a ir por la regla. No, no, ni a pedir permiso para hacer las cosas. Y se mandaba el chabón con el banquito y el chupete se mandaba y se sentaba a escucharlo al viejo. Y él era el que era testigo presencial de este acto musical. Nosotros lo escuchábamos del patio. Eso por un lado. Por otro lado, mi viejo y mi vieja, los dos, escuchaban mucha música en casa y fue como un estímulo muy fuerte eso, ¿no? A la hora de mi hermano, además, mi madre se tomó el bendito trabajo, que nunca terminaré de agradecerle, de cuando buscaba el colegio secundario para mi hermano mayor, meterse en los vericuetos de la educación pública hasta encontrar la escuela de música esa a la que fuimos todos. Hablamos de Juan Pedro Esnaola, la egresada del pulpo de Juan Pedro Esnaola. Así es. Muy bueno, dice Romero también. Así que bueno, pero yo porque te conocía y todo, pero en un momento me pregunté de dónde vendrá la cuestión musical de la casa de Alba, Leo, tu hermano Nacho también, que todos tocan. Y no recordaba ver que tus viejos o cerca, familia, yo no sé si lo conocí. A tu tío abuelo que tocaba el acordeón. No, porque murió cuando nosotros éramos chicos. Entonces me igual, llamaba la atención. ¿De dónde mis venía? Viejos no tocaban ningún instrumento, pero ambos habían participado en coros, ponele. Ajá. Cantó, sí. mi madre ahora está reincidiendo. Muy bien. Sí, en el coro, en la labor coral. Y sí, escucha gritar a tanta gente en esa casa. Durante durante tantos años he escuchado a cada uno que le toca. Y sí, dale, meté. No, fue eso, como un estímulo. También así, no sé, no nos dedicamos a pintar, ponerle, pero tanto Leo como yo dibujamos y pintamos y hacemos, como tenemos nuestro nuestro costadito así, arte, bellas visual. Artes, claro. Yo también bailo, hago teatro. Como que la parte artística estaba súper estimulada y ellos se ocuparon como especialmente de que yo, eso bien. Fuera así, cosa que les agradezco muchísimo. Muy bien. Podría haber sido perito mercantil si no me hubiera enterado de nada de esto, pero por suerte no puedo. Ahora ya no puedo ser más perito mercantil. Yo soy perito mercantil. ¿Viste? Una vez que uno arranca, claro, menos no. mal, porque de músico, ¿sabes qué? Había no hay que vuelta verlo. Atrás. Pero hoy por ahí puede ir a un buen escultor. Menos mal que ya no puede ser músico. Para percusionista, como percusionista, por ahí era un buen escultor. Ojo. Ojo también. Depende de la rama. También hay que golpear cosas. Me encanta, ¿no? Digo. ¿Cómo arranca la necesidad de componer? Porque una cosa, uno puede ser músico de diferentes millones de aristas, digamos. Puf. Puede tocar para alguien, puede imagínate, tocar estudié. Solo instrumental. ¿Cómo arrancó la cuestión de componer con letra y música? Sí, primero me tuve que pelear con lo que había aprendido, porque más allá de lo que había escuchado y todo este estímulo, después me meto en lo que ese momento era como un parte del Conservatorio Nacional de Música, que dejó de serlo en el 93. Una historia eterna que no vamos a contar acá. En ese momento era como parte del conservatorio, entonces la educación era como muy estructurada. Quieras o no, eso en un lugar te pega, y yo era adolescente y me como gran parte de toda esa carrera, y después para empezar a tocar lo que quería tocar, de alguna manera tuve que salirme de eso, como cortar con eso, no dejar de escuchar, no dejar de saber lo que había aprendido, que está buenísimo y que me sirve muchísimo, sino como dejar de que sea una regla determinante. Entonces, me costó un poquitito. Bien. Es muy complicado también como llevar las dos corrientes, ¿no? Uno capaz le gusta ser como músico popular y a la vez estudia una carrera en un conservatorio y le ponen reglas clásicas y reglas académicas y tiene que luchar un poco con eso, ¿no? Porque eso es lo complicado. Discúlpeme que lo lleve a otra cosa un segundo solamente. River acaba de irse de la Copa Argentina. Por suerte no juega contra Boca. Racing por penales. Chau, Racing va a salir campeón. River. Chau River. Ponen alguno. River. River. La B larga. ¿Qué va a ser? Excelente. Acá hay algunos que conocen. Esnaolos. Opa. Como les dice, el Don Romero, que tiene el hermano que iba al Esnaola. Romero, claro, el hermano del señor Beto. From Alta Grace. Córdoba, justamente, que hablábamos claro, de los cordobeses. De los cordobeses. Muy bien, entonces, esto de desaprender, sino dejar a un costado la escuela o la línea clásica en algún punto que se enseñe la guitarra para empezar a abrir camino. No sentir que eso te está dictaminando un camino a seguir. Eso se puede seguir, es más, yo cuando puedo me siento a estudiar guitarra clásica y está buenísimo, y me siento así, siento un verdadero placer de poder hacerlo y de tener el conocimiento suficiente como para agarrar una partitura y decir y hacerlo y saber qué es lo que tengo que hacer para que suene bien. Y eso está buenísimo, está muy bueno. Pero eso no me tiene que quitar la posibilidad de hacer cualquier batata. No, porque eso es un séptimo y con el tercero disminuido no va. No tiene por qué no ir. Si está sonando y a mí me gusta cómo suena y el acompañamiento de la melodía deforme que yo estoy haciendo es ese, sale y vale, ya fue. No es como necesario quedarse adentro de esa estructura. Sí, es cierto que también como que hay cosas que se plantean como verdades estilísticas que en realidad son para que algo suene efectivo, ¿no? Claro. O sea, esas reglas son para seguir para que algo suene efectivamente. Claro, es como digamos, si vos haces esto, suena seguro. Pero eso no necesariamente es algo que si vos haces otra cosa, no va. Claro, es una regla como que te marca un camino firme. No es un dogma. No es una. Claro. Una... Como te asegura cosas que vos después, si querés, las seguís, si no, no. En el camino del aprendizaje es muy difícil distinguir esa diferencia. Sí, mientras estás estudiando. Un profesor que no te la aclara nunca. Que no te la aclara nunca. Entonces, como que a mí me costó un trabajo, pero por otra parte, a la hora de, no sé, componer coros o arreglar voces o armonías, el conocimiento del conservatorio fue ultra determinante. Uh-huh. Y no solo el conocimiento del conservatorio, sino las horas de vuelo, le digo yo, como si fuéramos todos pilotos de avión, las horas que estás metido ahí adentro, escuchando y haciendo y escuchando y haciendo y escuchando y haciendo, solo eso. Entonces ya tenés el oído súper afilado en ese sentido y está buenísimo. Muy bien. Para eso, si lo que uno quiere hacer es música, tener la posibilidad de estar en contacto continuo con la música es... ¿Algún momento, algún hecho histórico en la línea de tiempo de tu vida que haya dado inicio o fue gradual el primer tema, por ejemplo? Digo, bueno, este es mi primer tema, lo terminé. ¿Alguna cuestión en particular? Sí. ¿Qué pasó? Sí, estaba viviendo en Villa Gesell. Ajá. Tenía una amiga que cerca, que vivía a 3 kilómetros de mi casa. Upa. Sí, vivía a 3 kilómetros. Vivía en la misma ciudad, pero era la única que estaba y estaba a 3 kilómetros de distancia. Uh-huh. Tenía así como una situación de vida sentimental y orgánica en todo sentido, que era una crisis absoluta y todo. Ajá. Uh-huh. Y hice el primer tema que lo vomité literalmente en una tarde. De, digamos... Podemos decir que es la oportunidad de la crisis, ¿viste? Crisis, oportunidad. Sí, bueno, sí, todo sí, un nuevo camino de vida a partir de esto, de bueno, ¿qué hago acá con esto, con todo esto sí, que está pasando? Sí, y fue como una sangría. Una cosa, o hacía ese primer tema, uh-huh, o me agarraba a trompadas con alguien. Bien. O me tiraba del muelle. Hacer un tema. Tenía como este conocimiento, uh-huh, que me permitió hacer esta catarsis musical y no, uh-huh, la dejé nunca. La crisis tampoco, ¿no? Pero ahora compongo y estoy bastante niveladito. La doctora me dice que estoy bien. Está bien. Está muy bien. Sigamos escuchando ahora del segundo. Yo no te voy a pedir el primero más porque lo bueno es entrar en la segunda parte de la composición. Claro. En el desarrollo de lo que venís componiendo. ¿Alguna preferencia? Yo esto lo toco todos los días, vos decime. Ah, o sea, me, claro. Yo quiero el hit del segundo disco. No sé cuál es el hit. ¿Cuál es el hit que vos digas? Este es el que está bueno para mí. El mejorcito de todos, el que yo llevaría a la radio. El que yo. Muy bien, Nico. Yo llevaría a la radio. Sí. Bueno, está bien. Bueno, no es un tema. De los más nuevos en línea de tiempo de composición, pero sin embargo es de uno de los que más me gusta. Perfectamente. Ponele. Con eso alcanza. Me gusta. No me gusta más que los otros, que no se pongan mal, porque me escuchan y después. Claro, después salen mal. No quieren después salir no después. Quieren salir. Estaba bueno el tema, pero no le gustaba tanto. No. Lo compuso, así que. No quiere salir más. Bueno, algo ahí lo subí, está tocando entonces. Too much mind, too much mind. Demasiadamente. Too much mind. Mente de más. Too much mind. Too much mind. No dejes que tu mente domine tu cuerpo. No dejes que tu mente mande en tu corazón. No dejes que tu mente te baraje el mazo, que haga su trabajo y no te marque el paso. Para la. No dejes que tu mente cohiba tu instinto. No dejes que tu mente inhiba tu intuición. No dejes que tu mente se coma tu alma. Que haga su trabajo y no te marque el paso. Para la. Quiero volar y volar, tener alas. quiero crecer y crecer, tener hojas, voy a soplar y no ser así, como si fuera viento voy a ser, como si fuera viento soy. Podría creer que esta luz no es más que mis ganas, podría pensar que ni al fin, podría creer que esta luz no es más que mis ganas, podría pensar que tampoco esto es verdad, y sería fácil así, fácil para mi mente otra vez no creer, otra vez no es verdad, otra vez desconfiar. Es que todo afuera sigue igual y no me explico cómo puede ser que solo sea en mí este movimiento. Tendrían que haber girado las estrellas fuera de sus dibujos, pero lo que no estoy entendiendo es que todo está cambiando todo el tiempo y así yo también. Podría creer que esta luz no es más que mis ganas, podría pensar que ni al fin, podría creer que esta luz no es más que mis ganas, podría pensar y pensar sería el error. Too much mind. El error de siempre, too much mind, demasiadamente, too much mind, demasiadamente, no voy a dejar que mi mente domine mi cuerpo, no voy a dejar que mi mente mande en mi corazón. No voy a dejar que mi mente me baraje el mazo, que haga su trabajo y no me marque el paso. La voy a parar. No voy a dejar que mi mente cohiba mi instinto. No voy a dejar que mi mente inhiba mi intuición. No voy a dejar que mi mente se coma mi alma. Que haga su trabajo y no me marque el paso. La voy a parar. Alba iru.blogspot.com, ya lo puse en el chat, ya lo puse en Facebook. Muy así bien. Que todos lo pueden compartir con sus amigos, volver a escuchar. Vamos a una pregunta más, sí. Que quiero reflexionar respecto de un tema. Vos pusiste en la semana sí. un escrito en donde decidías no hacer CDs físicos, sí. Pero sí ponerlo en internet para que todo el mundo lo pueda bajar. Sí, en el blog, en el albairu.blogspot.com, hay un link que uh-huh. es la libre bajada del libro, es del libro, del disco. Explícale que sacó un disco. Explícale que sacó un disco. No escribió nada la loca. Las letras se las acuerda de memoria. Para bajar el disco libre, uh-huh. Te metes ahí, le bajás, no tenés que dar nada ni nada. El que quiera, porque le gusta, porque le cambié la vida escribiendo, porque le gustó el disco, regalarme algo, hacerme llegar algo, decirme, mirá, yo quiero darte esto, que quiero que lo tengas vos, porque bienvenido sea. Bien. Pero el disco no se vende. La música no tiene precio para mí, ese es el punto. El escrito ese que posteé en la semana es algo que yo posteé exactamente al mismo tiempo que el disco. Uh-huh. El otro día, revisando el blog, me doy cuenta que la gente no lo lee. Va hacia Gluck, se baja el disco y no va a leer la info del disco donde digo que Gaspar hizo los ruiditos, las cositas, las programaciones y tal. Uh-huh. Y no lee esta proclama política sobre mi manera de ver esto. Entonces la posté en Facebook para que la gente diga, ah, mirá, me apareció gente que yo sé que se bajó el disco hace mucho, diciéndome, qué bueno lo que escribiste. La posté en diciembre, fijé la fecha y había sido en diciembre. Bien. Esto es así, no me siento dueña de la música. Yo no vivo de otra cosa. Va, uh-huh. de esto y de hacer las obras de teatro y mis obras de payaso y todas esas historias que si se meten por ahí en las redes sociales las encuentran. Ajá. Con el mismo nombre, Alba Iruzubieta. Pero no trabajo de otra cosa para vivir. Uh-huh. Sin embargo, por otro lado, no es una postura política, sino una conciencia de ser yo. No puedo vivir si no hago esto. Y eso tampoco me lo está cobrando nadie. A ver, es como un... Y por otro lado, tengo una concepción de la utilización del dinero como una cosa absolutamente ya pasada de necesidad. Listo, no hace más falta, es darle de comer a un monstruo que yo prefiero que se muera de hambre. Uh-huh. Entonces, no necesito poner en danza esa plata. Trato de tocar a la gorra la mayoría de las veces que toco. Intento trabajar en los teatros en donde trabajo también a la gorra. Uh-huh. O de hacer como el intercambio monetario más justo y más inclusivo posible. Cuando uno le pone un precio a algo, está determinando qué gente puede comprarlo y qué gente no. Claro. ¿Qué, contesto, qué pensás de la ley del músico, por ejemplo? O sea, de esta cuestión del reparto equitativo, en el sentido de los beneficios que tiene el bolichero, los beneficios que debería tener el músico. Porque vos hablás de tocar a la gorra, pero por otro lado también hay un contrato, digamos, legal. ¿Qué pensás de eso? Sí. Pienso que si uno dejara de tocar en los lugares donde a uno le chupan la sangre, los lugares donde le chupan la sangre, que necesitan determinantemente del músico, del número vivo, del chabón que haga una perf o lo que sea, cambiarían la actitud de plano. Uh-huh. Que no sé si es, o sea, creo que es la manera de accionar por el lado legal primero y después ir y decir la ley es esta, es como muchísimo más larga que hacerlo en acción. Ah, ¿tu regla es esa? Ah, bueno, métetela por el culo, yo tu regla no la cumplo. Es como ir por como la contraacción. Porque lo otro me resulta muy largo para una vida, me resulta como un placebo. Yo quiero llegar a hacerlo yo. Quiero hacerlo yo, lo estoy haciendo yo. No quiero que dentro de 3 generaciones digan los mártires de la ley del músico allá por el 2011 y que sea el 2097 y recién estén recibiendo esos beneficios. De hecho, la mayoría de la gente que toca sigue tocando con estos contratos o estos arreglos vampiros que tienen estos chabones. En los bolicheros, esto de decirte, sí, bueno, está bien, pero te doy esta cantidad de plata, pero te cobro la birra que tomás. ¿Cómo? Yo vengo a tocar a tu boliche y me estás cobrando la birra. No, pero te tengo que cobrar el frío. No, pues la birra te la dejo al costo, pero te tengo que cobrar el frío de la heladera. Y es como que yo le cobro el frío de mi heladera a un chabón. Vengo estudiando desde los 11 años. Imposible, te va a salir 1,000,000. No va a ser posible. Como que desde la acción me resulta más fácil, o sea, es como mucho más extremista en el sentido en el que tenés que convencer, entre comillas, no hace falta convencer a nadie, uno hace lo que cree que es mejor y lo que cree que es más efectivo. Yo creo que si los músicos, todos los músicos dijeran, no, pará, déjate de joder, vos estás ganando tanto, yo quiero ganar en proporción a lo que vos estás ganando, no sé, el músico de cualquier tipo que cobra 500 lucas por actuar en, no sé, en cualquier lado, tiene que ganar en proporción a eso o tiene que tener un contrato que firme y diga, bueno, está bien, vos ganás 500 lucas, pero a mí con 5 me viene bárbaro. Uh-huh. Pero como que hacerse responsable de que esa acción es la que está avalando que todo funcione como funciona. Si yo digo, no toco en ningún lugar que no pueda tocar a la gorra, uh-huh, de alguna manera estoy como fomentando que también esos lugares existan. No solo eso, estoy haciendo que la gente que no iría a esos lugares, porque claro, hay lugares que ni en pedo te dicen, no, a la gorra no, ¿y cuál es la y yo qué ganancia me llevo? Loco, que todavía los bolicheros no se dan cuenta que tocando a la gorra, los boliches siempre se le llenan de gente, porque va gente que no iría si tuviera que pagar 40 pesos de entrada. O que no iría porque no estás tocando vos. Porque no, claro. Entonces, en el momento en el que el boliche se le llena de gente, la heladera se le vacía, seguro, y entonces es como que esa rueda del libre no está funcionando porque está llena de trabas monetarias por todos lados. Pero así funciona el sistema. Sí, así funciona. Pero está bien y estaba, por eso quería preguntarte y que desarrolles algo de eso, porque me parece que lo mejor de todo esto es ser consecuente con lo que uno piensa y accionar en ese sentido. Así, acá, o sea, estamos. Está muy bien. Hoy yo tenía dos CDs para darte. Uno que grabé hace mucho tiempo y otro nuevito, que el nuevito lo tuvieron que fabricar otra vez. Hubo unos problemas. Después te voy a contar qué pasó. Pero... uno te vas a llevar en retribución, bueno, de las canciones que viniste a cantar y toda esa cuestión y haber venido con este frío intenso de la Ciudad de Buenos Aires. Son las 9:22, ha pasado Alba Irusubieta por aquí, hemos hablado más de lo que tocamos, pero... Que toque más, que toque también. Más. ¿Eh? ¿Se anima? Que toque más. Más. Y vamos, salimos más. Y vamos al corte pulpetriano, ¿está bien? Bueno, adelante. Sí, soy yo que estoy demorándome en esto. Bueno, voy a tocar otro tema del último disco. Este tema se llama... No, estoy como... No, que estoy pensando qué tema toco en realidad. Bueno, voy a tocar Salto por acá porque lo pide la niña presente. Pide la niña. Ahí voy otra vez. Sola me ato las manos y los pies. Ahí voy otra vez. Parada justo en el borde, cierro los ojos y salto. Y no espero que haya ahí nada para mí. Para va, va, va, va, va, va, va. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ahí voy otra vez. La tierra absorbe la sangre, el hueso rompe la carne. Ahí voy otra vez. En cuanto pueda moverme, me paro, sí. Y salto, y no espero que haya ahí nada para mí. Pa, bra, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, bra, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ahí voy, una y otra vez, una y otra vez más. Y en el placer del instante en el que puedo sentir que vuelo, se me va yendo la vida, sí, y salto. Y no espero que haya ahí nada para mí. Salto hoy y no espero, pero me haría tan feliz que esta vez haya algo ahí. Y sí. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p Muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, muchas gracias. No, sí, últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir. Me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué? O sea, ¿qué anda pasando? No sé. Yo hasta la fiesta estuve todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. No sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? Te digo. No, pero a mí me encanta la fiesta. Yo la paso re bien. Como Vital Toné, como los turrones, los manises. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Es como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, está buenísimo. Es la puta madre. ¿Qué es, Pulpo? ¿Qué es esto? Se preguntarán. Hamilton, ¿qué instrumentos están sonando? ¿Qué? Esto es Hamilton de Holanda Quinteto. ¿Qué es el qué? Hamilton de Holanda Quinteto. Ajá. Es un grupo brasileño liderado obviamente por Hamilton de Holanda. El corredor, ¿no? Hamilton. ¿De Holanda es el apellido o viene de ahí? No, a ver, de Holanda, en realidad, no sé si escucharon hablar de Chico Buarque, Gio Holanda. De Holanda es un barrio de ¿qué pronunciación, Pulpo? Qué bien que habla, qué bien que habla. La verdad que estoy anonadado. La verdad, tengo el culo en el agua. No. Bueno. ¿En qué dijo? No. ¿Qué dijo? Holanda es un barrio de Río de Janeiro. Todo el mundo lo sabe eso. Obviamente, todo el que estudió geografía sabe que Holanda es un barrio de Río de Janeiro. ¿Posta? Yo conocí Río de Janeiro y nunca fui a Holanda. ¿Nunca fuiste a Holanda? Bueno, queda? Es un barrio como bajo. Porque él siempre fue a Copacabana. Claro, esa mano. Los barrios altos. De la calle de Río, boludo. Calle. La plaza. Bueno, yo les venía trayendo así como música, digamos, vocal instrumental, quiero decir. Sí, ¿no? Sí. Acompañada. Esto es un grupo instrumental totalmente conformado por Hamilton. Empezando desde abajo, como por la batería. Marcio Bahía. ¿Qué quiere decir? Empezando desde abajo. Primero los amigos del músico. Habla como si fuese el peor músico de todos. Primero el amigo del músico, ¿no? No, en realidad, bueno, toca Marcio Bahía, un gran baterista que acompañó a, entre otros, a Hermeto Pascual. Muy grosso. Ajá. Después André Vasconcellos en contrabajo y bajo. Sí. Por otro lado, el guitarrista, que no me sé el nombre. Guitarra. Que también es muy bueno. Muy Ricardo Ferreira. Bueno, ponele. Ahora te lo chequeo bien igual. Pero por otro lado también hay una armónica. Una armónica cromática, un instrumento interesante, ¿no? Sí, como muy blusero y capaz un poco jazzero, bastante rockero. Y uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer con una armónica acá? Sí. 9 y 31. Bueno. Y digamos, en música brasilera, digamos, con la fusión, con el jazz y todo eso, uno dice, bueno, ¿cómo puede sonar esto? Bueno, suena más o menos. Es lo que dijo el rockero brasileño. Esta es la armónica. Bueno, pero lo que quiero recalcar. Te quiero subrayar de este grupo. Hamilton de Holanda, digamos, empieza a hacerse conocido como tremendo bandolinista. Nos habíamos nombrado que es bandolinista. Él toca el bandolín. Ajá. O la mandolina, digamos. Ah, así, la mandolina. En términos argentinos. Uh-huh. La mandolina, en este caso, él le puso dos cuerdas más, ¿no? Entonces suena un poco más grave. Qué piola, así cualquiera. Claro. Lo hubiese hecho yo. Y él se empezó a ser conocido, digamos, como bandolinista. virtuoso, ¿no? Como tocando rápido, haciendo cosas muy como impresionantes. Y bueno, la cuestión era verlo y que desplegara todo su show de dedos. Claro. Bueno, digamos, con los discos y con el tiempo, el tipo se va como tirando más al lado de la composición y al... y al... como la exquisitez, digamos, melódica. Lo que hace Hamilton Holanda, digamos, en sus últimos discos, sobre todo en el último, que fue el que vino a presentar, saludamos acá a Alba, el último que vino a presentar a Buenos Aires en 2011, lo que estuvo haciendo fue más concentrarse en su estilo de composición, que se trata como de... él lo define como caos dentro de la simpleza, o al revés, ¿no? Como simpleza dentro del caos. Digamos, trabaja con líneas melódicas sobre un acompañamiento, es decir, digamos, pasó algo, ¿está todo bien? No, sí está todo bien. Ah, está. Trabajo, digamos, con esa textura en general. Y bueno, tiene tres discos con su quinteto, que es lo que estamos escuchando, que son Brasilianos, Brasilianos 2 y Brasilianos 3. Ah, bueno, no se mató para los nombres. Sí, bueno, sí, eso es, digamos, es una trilogía, hay que respetar ese hecho. Bien. Ahora vamos a escuchar otro tema acá. Bueno, la cuestión es que Hamilton de Holanda, entonces, como que empieza a concentrarse más en la cuestión compositiva y como te les contaba antes a Zadikowski, él define su música como caos dentro de la simpleza o simpleza dentro del caos, dependiendo, digamos, de la composición. Claro. Trabaja mucho con líneas melódicas independientes, tiene, digamos, una estructura instrumental muy interesante, ¿no? Tiene armónica y mandolín, que ambos son melódicos y pueden llevar como un discurso. Ajá. Y detrás tiene la guitarra, el contrabajo y la batería. Y bueno, además también aprovecha el tema estructural de poder hacer solos. Es muy rica la música de Hamilton de Holanda, más allá de ser instrumental. ¿Es más rica que Holanda el chocolatín, como dice acá mi alter negro? Es bastante rica, pero no es tan empalagosa, diría. Sí. Bien, muy bien. Bien ahí el pulpo. Gustó. Me gustó la metáfora. Vamos a escuchar algo dentro de Hamilton. Mientras, Dikoski ya se va prestando para el momento en el que vamos a charlar. Traje musculosa. Sí, la musculosa. Vamos a hablar de todos esos temas importantes de la vida, ¿no? Cosas que nos pasan. Sí, todos esos temitas. La gente se puede volver al chat, puede recuperar su conexión con el chat. Para lo que va a venir a lo último de todo, que es Dígalo con Música, ese concurso tan hermoso, tan plural, tan pluripropencial. Que antes repartía premios. Que antes repartía premios y hoy, bueno, hoy no, pero el premio va a ser participar, el premio va a ser por todos adivinar honorífico cuál es la canción. Hoy la temática es canciones infantiles. Vayan pensando. Un divertido, la van a pasar bomba, bomba, bomba. Muy bien. Hamilton de Holanda de la mano. Perdón. Hamilton Giolande. De la mano de El Pulpo y su nueva música. Escuchame. Fusión. Escuchame. Hamilton Giolanda. Hamilton Giolanda. Ahí va. ¿Te gusta? Escuchando a Hamilton de Holanda, su tema Virtud y de Esperanza. Espero que lo esté pronunciando bien. muy tranquilito, con un estilo muy interesante. Quería pasar un chivito. Sí. Porque, No. Che. No rompa la mano. Porque, bueno, yo, como saben, estoy empezando a laburar, tengo que hacerme un poco más conocido, ¿vio? Yo estoy dando clases en una escuela primaria, dando clases particulares. Y bueno, me hice un blogcito. Ajá, muy bien. ¿Está pasando el currito propio? Currito propio. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Estás abriendo tu primer kiosco? Capo. Sí, armónico. Quería no romper el clima y ya estamos. Sí, bueno, a la mierda. Bueno. Tomascavado.blogspot.com. Ahí se pueden encontrar. Dígalo otra vez. Tomascavado, así T-O-M-A-S. Con B larga. Claro, cavado con B larga. Blogspot.com. Y ahí, digamos, se pueden encontrar, entre otras cosas, reseñas sobre música, algunos PDFs, digamos, de pedagogía musical. Muy bien, hechos por ti. Teoría musical, traducciones mías. Por ahora está un poco pobre el blog, lo acabo de pensar. Bueno, pero hay que avanzar. Chicos, ¿qué estás haciendo ese amigo? Bueno, y ahí pueden escuchar algunas cosas que he grabado con mi trío anterior. Algunas fechas, voy a estar tocando el 12 de julio acá en la ESMA con mi trío. Ahí va. Acá en la ESMA, ya voy a estar pasando data, falta todavía, pero bueno, así que con esas andamos. Bueno, nos vamos entonces a la siguiente sección. Perfecto, ha bajado un grado la temperatura en Buenos Aires, ya hace 13 grados. Sí, está fresquito, está fresquito. Ahora acá tenemos estufa en la radio, por suerte, ya no sufrimos tanto como antes. Qué linda tu casa, tu radio, Gracias, después te voy a hacer una recorrida por todo el resto, digamos, por la parte de la parrilla, todo, que es una novedad. No, y si no me invitas un asado, nunca nada, como que les conozco. Quería decir también que a 20 minutos de las 10 de la noche está por espichar... Estela Raval. No lo digas. Bueno, no sé, dice, están pidiendo rezos por Estela Raval. Imaginamos que está complicada de salud. Así que, aunque no nos escuche ni sepamos muy bien de qué se trata Estela Raval, le mandamos un saludo. Y los cinco latinos. Ah, y los cinco latinos, cierto. No, sí sabemos quién es Estela Raval. Sí, por supuesto. Viene el momento de Cosquiano. Ah, es el mío. No tenemos un separador, pero tenemos una publicidad para vos, ¿eh? Dale, ya compra esto. Mientras se acomoda de Cosquiano. Nos vamos Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? Pero la... Que nos caracteriza, quedó una ahí. Volviendo al clima que nos caracteriza, sandunguero, este clima monumentalio. Invitamos otra vez a la gente que se conecte al chat, a que se reconecte al chat, que estuvo el que no estuvo, para hacer los comentarios pertinentes de la inefable columna de hoy. Tomás de Cosqui, que ha venido invitado y ha traído tarea. Trajo tarea como corresponde. Lo cual es muy importante. Solo te dije que no iba a venir. Solo no iba a venir, vino mejor no digo nada. Con su amigo La Tarea. Bien. Me invité, como mínimo tenía que traer algo, facturas no, cerveza no, nada. Bueno, contenido. Qué difícil el contenido. Siempre cerveza puede traer, el contenido. Cerveza podría, ¿no? Traer, pero me dijeron que ustedes no consumían nada. No, acá no tomamos alcohol, no. Para nada. No, claro. A esta hora menos todavía, porque hay que conducir. Y el programa, si se conduce medio alcoholizado. No lo digas. ¿Vas a chocar? No digas eso. No. Bueno, gracias por invitarme. Por favor, gracias por invitarte. No, gracias por venir a mi programa la otra vez. Te lo digo en el tuyo. Te lo digo en el tuyo, gracias. Estuve por venir. Estuve invitado al programa de Cosqui, ¿sabes? Mira que vea. Hace mucho. Un programa Radio Colmena los días miércoles a las 11 de la noche. Bien, muy bien. Miércoles 11 de la noche, tarde, pero seguro. El programa se llama... Final Feliz, lo hicimos. Final Feliz estrenó en Egocéntrico, en realidad. En la mesa de la otra radio. Pero es muy distinto hoy en día. Hoy en día no está vos allá, imagínate que eso cambió mucho. Otra cosa, por supuesto, se hablan temas mucho más importantes. Y es picante el programa, sale tarde. Ah, ustedes pasan culos, por ejemplo. Epa. Me interesó mucho el debate de qué nos importa más a los argentinos, ¿no? El fin del debate, las tetas o los culos. ¿Y quién ganó? ¿No vieron la tabla Revista 23? Sí, yo la vi. Sí. Un debatazo. No leí la nota, pero bueno, yo tengo mi apreciación personal. No hace falta decirlo. No hace falta decirlo. Bueno, dije, bueno, voy a lo único. Algo mínimo, te tiré dos títulos. Sí. Arranqué un poquito más arriba. Un A y un B. Sí, te tiré dos títulos. Sí. Para mí va Miserias Humanas, lo que realmente somos y no nos animamos a decir. Bien, Tomás Dikoski, entonces, productor de Gastón No. Trae a este programa en exclusiva Las Miserias Humanas. ¿Tiene algún ejemplo ahí o quiere que nosotros vayamos tirando? No, tengo un montón. ¿Qué te crees que es un título nada más? Sí, igual, qué sé yo, no sé, usted sabe. Yo le remo todo. No sé. Pero por favor, ¿a dónde crees? Meta. Primero, cosas fáciles, ¿no? Al pie. Como vienen, no sé, momentos críticos donde uno está realmente vulnerable, donde necesita cosas como comida, como dinero, y no necesitas de ahí sale lo peor de cada uno, lo que todos tenemos dentro. Por ejemplo, La necesidad de comer, lo que salga de la necesidad de comer, a mí no me parece tan miseria humana. Eso tendríamos que discutir. Bueno, no, ya me va a empezar a discutir. Hay que ver qué se dijo antes. Escúcheme, ¿no? De ese momento. Si una persona está dificultada de conseguir alimentos, yo tengo un ejemplo, de proveer su derecho a comer. Número uno, digamos, a comer. Ya lo que salga de ahí es una reacción a una agresiva respuesta de la sociedad en algún punto. Porque la gente no se queda sin comer por su culpa, digamos, ¿no? Hay un entorno que genera una pelea acá en la farola de Saavedra. Por ejemplo, la farola llena. Sí. Se está por sacar una mesa, hay una gente esperando, otra gente esperando. Eso me gusta más. Metes un cuerpo ahí. Sí. Yo estaba primero. Claro. Y mirás al mozo. Te dije hace un rato que estaba esperando la mesa. Y el mozo se hace medio el boludo. Te sentás. Que te caiga bien la comida. Bueno, pero me senté. Ahí sale lo peor de uno. Salen esas pequeñas miserias humanas. Usted es capaz. Usted tiene un poco de hambre, digamos, ¿no? Vamos mucho. Decir, usted no tiene mucho hambre. Hambre, mucho hambre. Lo que tiene es ganas de comer en bien, la farola, ¿no? Sí, mucho hambre. Por ejemplo. Y eso, claro, la reacción de adelantarse en la cola es una miseria humana. Completamente. Yo eso se lo reconozco como miseria humana, porque la verdad que uno no puede. Una cosa es pasar hambre, otra cosa es que se va a comer ahí la gula, qué sé yo, y adelantarse al otro y encima hacerse el piola. Obvio, que te caiga bien la comida, pibe, existe nene. Existe mucho en la fila del bondi. Sí, mucho. También. Sí. Bueno, otras situaciones, por ejemplo, momentos que sacan lo peor de vos, que te violentan realmente. Cada uno tiene sus cosas que es realmente intolerante, que encuentra su cuota intolerante y ahí sale la verdad. La verdad, lo que realmente somos. TVA es un ejemplo espectacular de cómo saca todas mis miserias. Efectivamente. Por ejemplo. Subte y el tren. Sí, los medios de transporte sacan lo peor de nosotros. Sí, efectivamente. O sea, nos ofrecen lo peor que hay, entonces nosotros lo tomamos. Lo peor es que cuando se amuchona todo el público ahí adentro, empiezan a insultarse entre sí cuando la verdadera culpa es de un tercero. O sea, ¿no? Un tercero, ¿no? Gigante y misterioso. De un enorme tercero sin rostro, digamos, podemos decirle así. Y sin embargo la gente no es solidaria con esa problemática. No. El problema es acá y ahora y es con vos. Y quiero salir ya. Y le ponen cara de pasajero molesto. Entonces empujan en la puerta, golpean, codazo. Yo viajo primero, quiero llegar a mi casa, se acabó. Aparte, ¿hace cuánto estoy esperando? 45 minutos. Pierdo el presentismo, es otra que se escucha mucho. Ayer, no me acuerdo, le contaba a alguien que como mi índice de mi estado en la vida en un momento es el viaje en bondi. Ajá. Cuando la paso como el orto en el bondi, por decirlo mal y pronto, como que en general, cuanto más la paso mal en el bondi, peor estoy en la termómetro. Vida. Tu termómetro. Sí, exactamente. Como mi termómetro. Claro, te bajas del bondi y ya si caes. Estás contento en la vida, estás ahí parado, decís, bueno, chapa de malal, me dejo todo, me hago tanta escobar, 4 horitas, no pasa nada. No pasa nada. Otras cosas distintas. Otro perfil de realmente momentos tristes son las fobias, las obsesiones, aquellos pequeños recovecos dentro de nuestras cabezas donde se genera... ¿Quieres confesar algo? No, pero sí, digo, no tengo ningún problema. Ajá. Pero todos tenemos nuestras cositas donde sacás lo peor, sacás una parte de vos que no le querés mostrar a los demás. Epa. Sí. ¿Quién saca? ¿Ejemplos? Ahora sí, a ver, deme ejemplos. Ahora quiere ejemplos. Sí. Por ejemplo, en la... a ver... Uf. Yo estoy pensando algo, estoy yendo por el lado, digamos, hogareño, en el hogar, sí. Por ejemplo. ¿En tu hogar? Con la familia, con sí. la convivencia, con los de alrededor. Ver el frasco de dulce de leche. Abierto, ¿no? Con la tapa. Abierto con la tapa esa que sí. dejan la tapa de metal, sí, semiabierta. Como apoyada nada más. ¿Y? ¿Por qué? Eso no corresponde. Claro. Entonces, ¿qué hago? Saco totalmente la tapa y la tiro al tacho de basura. Uy. Porque quien quiera la tapa de chapa y adelante ya no tenga oportunidad de encontrarla. Listo, la perdiste para siempre. Para siempre. La tiré, la doblé todo y la tiré a la basura. Entonces el que quiera el frasco de dulce de leche con la tapa de metal, se jodió. ¿Por qué? Porque a mí me molesta la tapa con... ¿No? Sí, saco en miseria. Es tu fobia. Saco, perfecto. Claro, por mi fobia... Hago, quizás a otro la fobia es dejarle la tapita. Porque claro, crees que así se conserva mejor. Yo había pensado cosas más serias. Gente, por ejemplo, que tiene insomnio y sí. se pone muy irritante y muy violenta. Sí. Gente que tiene problemas para controlar su ira. Gente que sufre de estrés grave en el trabajo y eso repercute en otros aspectos y ambientes sí. donde sacan lo peor. Acá mi alter negro dice sí. dejar el fiambre sin tapar. Queda como cuero de vaca. Sí, es una hija de putez atómica. Yo concuerdo con esa actitud deleznable, que es sí. dejar un fiambre que se vaya endureciendo. De un día para el otro, un jamón... Lo arruina la heladera. ¿Sabes qué me molesta mucho a mí? Imposible comerse un sándwich al otro día. La gente que habla fuerte. Muy bien, sí. excelente. La gente sí. que habla fuerte... Yo, luego evidente, me voy corriendo hasta que estoy en la esquina. La tenés a 20 centímetros. Sí. ¿Qué haces, che? ¿Cómo te fue hoy? ¿Y cómo andás? Ya me está yendo mal. ¿Y, loco? Ya me está yendo mal. Idiota. A ver, me iba bien. Hasta que empezaste a hablar en ese tono tan fuerte. Y después dos cosas más terrenales, ajá. fáciles, simples. De esta sí me siento identificado. Donde uno, como que hay una partecita de vos que mucho no querés, pero que a veces la tenés que sacar. Por ejemplo, para pedir un descuento, una promo. El ahorrativo. Regálame. No te da para pasarme un, ¿no? Un 2x1, ahí. El cuponcito de la sí, revista del cable. Todo, ahí me encanta. Cuando uno saca. Le voy a contar una miseria humana, me acabo de acordar. Bien, me gusta. Esta me pasó en el día de ayer. Ah. Y le voy a decir. Estaba esperando con la moto en la barrera baja. Sí. Le gusta mi moto. Con la barrera baja. Entonces, y yo me tenía que ir a cenar. Reserva en un restaurante, no se podía llegar tarde. Y la verdad es que la moto invita a, ¿no? la practicidad, a infringir la barrera. De infringir las leyes del tránsito. Nadie piensa que se puede morir ese día. Claro, efectivamente, yo vivo acá, conozco mucho la esquina, todo. Sé que siempre hay policías en la garita de ahí. Medio me asomé, no había nadie, dije, bueno, paso. Miro, el tren estaba a 3 estaciones, porque además la barrera tiene esa costumbre de cerrarse una hora antes de que pase el tren. Bueno, precaución. Y entonces digo, bueno, paso. Y cuando llego del otro lado, ajá. estaban escondidos detrás de la garita. Los policías. Eran los de gendarmería, que es peor. Y peor. No gendarmería, prefectura. Prefectura. Y oiga usted, le dijeron. Marroncito. Y te detuvieron. Y entonces me detienen, y entonces le digo, pasa que jefe, yo vivo acá, esa barrera está siempre rota. Pensé que estaba rota, cuando pasé no vi el tren, seguí, después lo vi el tren, y entonces mentí. Mentiste para zafar. Para zafar. Mentí deliberadamente, con mucha... vehemencia. Mucha vehemencia. Qué hijo de puta. Tratando de ser lo más elocuente posible. Indignado porque la barrera siempre está rota. Claro, estoy indignadísimo que está siempre rota. Y levantando la mano así, la barrera, me dice, voy a pasar ahora, me dice, la barrera no estaba rota. Y bueno, pero hoy no está rota. Hoy. Siempre está rota. Siempre. Jefe. Bueno, me discutaban. Y entonces ahí actuaron del policía bueno y el policía malo. Uno me dijo, yo no le tengo que explicar nada a usted, señor, deje de hablar. ¿Pero qué querían? ¿Una multa? ¿Qué querían? Que retenga el... ¿Qué querían? Qué buena pregunta. Querían retener... ¿Qué querían? El carnet. El carnet de conducción. No. La miseria humana afloró. Y finalmente me dijo, bueno, vaya, la próxima la retengo. Excelente, la próxima. Pero sirvió un poco la mentira, la vehemencia. se ve que en algún punto aflojé el corazón del prefecto y me dejó, circule, circule, me dijo. Muy buena historia. Así que muy me di la vuelta, es una miseria humana. Si le decías la verdad... Si le decía la verdad, mira, tengo una reserva en un restaurante, no puedo llegar tarde. No, él está triste ahí, comiendo empanadas, las mismas empanadas de lunes a lunes. No quiero saber de ningún restaurante. No había manera. No. Pero bueno, zafamos. Muy linda historia, excelente. Me alegro que le guste. Tengo la última, y acá sí, todos, no sé si alguno que estuvo en algún evento de este tipo se va a sentir identificado conmigo. Sí. Un lugar excelente donde afloran todas nuestras miserias humanas es donde hay comida gratis. Ah, sí, señores. Si hay comida. Pará, Maragentín. Si hay comida u o alcohol gratis, la gente saca lo peor de uno. La vieja agarra el bastón y lo usa de metralleta. Los gordos ponen el cuerpo. Pero todos buscamos ¿qué? Nuestra parte. Una bronca tremenda en un lugar. Acá el 83 dice: quizás el prefecto mintió también para hacerme calentar, digamos, para de retener el carné para generar el efecto furia. respecto a lo de la comida, yo fui a un momento, un viaje en la vida que hice con mi novia, la familia de mi novia, ¿no? Los hermanos, todo. A un All Inclusive. ¡Ay, qué lindo lugar! All Inclusive, mi lugar en el mundo. Justamente, el All Inclusive lo que tiene es... All Inclusive. O sea, todo. Va con el plato. Sexo, putas y marca, lo mínimo que piden en All Inclusive. Yo veía constantemente que la gente se aguarrotaba en la cocina, sacaba a borbotones comida, ¿no? Que dejaban... Y sin comer. Por el simple hecho de que había gratis y era a los codazos conseguir el plato de comida y comer un cuarto o la mitad de ese plato. ¿Y era buena la comida? Estaba bien, era una comida rica, no estaba mal. No estaba bien. Mal. Pero esa miseria. Sí, la miseria humana. Ahí, gente que, bueno, está en un All Inclusive. Claro, no estábamos en un campamento ¿no? de refugiados. Estaba bueno, tenían hambre. Te digo que el hambre mueve al mundo, es así. Efectivamente. Muy interesante. Viste, siempre encuentro algo. Muy grande. Y para el final, pero acá no tengo ejemplos. No. La miseria del desamor. Epa. ¿Por qué? Si hay algo en el que los hombres, y también las mujeres, sacamos nuestra parte jodida... El desamor. Es el desamor. Así como el amor saca... las mariposas en el estómago y las 12.000 metáforas hermosas, saca lo bueno también como contrapartida en el debe y el haber, está el desamor. No quiero especialmente hablar de ninguna mina jodida. No es que traigo ese tema. Claudia, un beso. Hola, dice Novestelia. Para nada, pero los jodidos y las miserias que saca el desamor me parece interesante. Cada uno debe tener alguna. Sí. Acordátela. Sí, yo ya la tengo. Acordátela, no me la digas, acordátela. No, me la guardo. Yo traje unas 14 o 15 en mi historial. Yo creo que igual soy un buen ex. ¿Vos no tiene que ver con sí, los... Sí, yo creo que soy un buen ex. Que cuando se termina, viste, yo me borro, no rompo las pelotas. Pero no digo con ex, con novias. ¿Y cuando es al revés, loco, qué onda? ¿Cuándo es al revés, qué? Cuando, o sea, cuando... digamos, cuando vos te vas, no la onda es que no te vayas, ¿no? Como que te dicen, no, pará, no te vayas. Y vos. Y uno se va. Y te rompen las pelotas. No ¿Qué hace? Nunca me pasó. A mí siempre me rompieron el corazón, eso está clarísimo. No te puedo creer. Che. Y bueno, además. Y le rueda la lágrima en si la mejilla. Cuando te rompen el corazón. Sí. Tenés ganas de ir y romperle la cabeza. Me llevo la bicicleta. Como mínimo algo. Bueno, terminó medio bajón, pero ¿te gustó el tema de las miserias humanas? Termina arriba. Mirá, la cancha, se me ocurrieron un montón de cosas. La cancha es linda. Manejar, muy linda. Andate a 11. Manejar. Agarrá General Paz embotellada. Ahí sí, ahí te doy la derecha. Sí. Todas las peores miserias mías, personales, se dan en el tránsito. En el tránsito. Sí. A mí, las mías suelo también. Suelo quejarme de actitudes que después tomo. Excelente. ¿No? Pasa eso. Como dice la campaña, ¿no? Para manejar como un pelotudo. Sí, no sea un hijo de puta. No sea un hijo de puta, perdón. Cualquier cosa así que soy capaz de putear con la peor ira desde la moto, en este caso. Igual puteo menos ahora de que tengo moto, ¿eh? Pero... el auto, por ejemplo. Pero te putean. Pero si salías entre los autos. El tipo que va lento, el tipo que va a 60, a donde está todo yendo todo el mundo a 80. Digamos, este tipo está generando embotellamiento, pasar por el costado, gente que lo esquiva más. ¿Y por qué no vas a 80? Estamos yendo todos a 80. No quiere. A veces me pasa a mí que yo estoy tranquilo. Estoy escuchando la música. Ahí, tranquilo, voy a 60, hermano. Voy a 60. ¿Por qué? ¿No puedo ir a 60? Claro. No, inmediatamente. se revierte. Cuando tenés lugar. Que ir apurado, ¿vas zigzagueando entre los coches? No, para nada, para nada. No. Es una actitud que me lleve yo. Hablando por celular, ¿qué me dice? Usted, uno mientras maneja. No. Yo, el que maneja hablando por celular, lo odio. Lo miro, le digo, ¿qué hace, pelotudo? Porque habitualmente se nota el auto. Sí, se nota porque el auto boludea. No va prestando atención en el volante. No va prestando atención. Con el que maneja. Uno distingue a la distancia que ese auto boludea. Sí. Y cuando te acercas, siempre está con el telefonito. Está con el telefonito. ¿Te das cuenta? Manos libres sí, manos libres no. Igual no tiene nada que ver. Pero no, manos libres sí, sí. Yo, manos libres antes, sí. Antes que manos no, sí. Bien. Sí. Muy interesante todo esto. Gracias, hoy, gracias. Mira, son las 10. 3 minutos de terminar este programa. Excelente. Uy, dale que tenemos que cantar la canción. Yo estoy diciendo, a ver, si salen en este momento 3 oyentes capaces o, digamos, prestos a participar, hacemos el concurso Dígalo con si música. No? Y si no, no. Perfecto. Si no, lo dejamos para la semana que viene. A ver. Tiene que decir, 3 oyentes. Yo quiero participar. Juntamos 3 oyentes. ¿Cuántos hay en el chat? En el chat, hacemos el concurso. Bien. Si no hay 3 oyentes en el chat que estén dispuestos a hacer la votación, no vamos a morfar. No, sí, nos vamos. ¿Qué se come? Directamente. Hoy yo como salmón. No sé usted. Che, pará. Eso saca lo peor de mí, ¿te das cuenta? ¿Ah, sí? ¿Por qué salmón? Me encanta el salmón. ¿Por qué salmón? Me encanta. ¿Por qué salmón? Me cocina, me invitaron a comer salmón. Me encanta el salmón. ¿Qué que no? No, decir que sí. Que no, sí. Está bien. Para comer un bife de chorizo. Y bueno, pero el salmón es rico también. Me invitás. Es más barato, me parece, el bife de chorizo. ¿Qué damos? ¿Cuánto damos? A ver. A las 10, 9, 8, tiene que decir 7, 3, justo está. Participo, 5, yo 4. Participo, yo participo. 3, yo participo, hacemos el coso. Yo juego, dice. 1, 1, yo participo, dice Cámola. 2, 5, yo participo, dice 6, Madre. 3, estamos listos, dale. Vamos, vamos. Vamos, 3. Me gustaría uno más. Dale, pará, no lo quiero hacer. Me gustaría uno más. Hacer la cuenta regresiva. Me gustaría uno más en el chat. Y 10, 9, 8, por uno más, 7. 6, uno más que quiera participar. Vamos, vamos. 5. Si no aparece, lo hacemos. 4. 3. Tengo un par ahí en el chat. Me voy poniendo la campera. 2. Y no están tirando dos, un yo dale, juego. Dale, ¿qué pasó, dos, don Romero? Dale, che. 1. Y está, cayó. Bueno, excelente. Listo, 3, vamos. Llegamos a 3. Acá la mesa que dice. Che, sí, dale, vamos. Clarísimo el conteo final. Muy bien. Al regás. Digo yo. Que, a ver, están dando, ¿no? Esto, yo, porque a veces hay gente que habla y no. ¿Viste cómo es esto? Dale F5, negro, dale F5. Bien, persona. ¿Te traigo las cositas? Persona no grata. La congueta. Tráeme la congueta. Coge, usted es la primera vez que va a presenciar este juego. Este juego es bastante sencillo. Se llama Dígalo con música. Porque ustedes saben, en la radio tenemos que generar algún efecto sonoro. Esto se lo tenés que vender a Héctor Larrea. Sí, por supuesto. ¿Esta? Ya lo estoy. No, con esta. Ah, bueno, una más. ¿Esta? Sí, abra ahí el. ¡Opa! Estamos pelando todas las puertas. ¡Qué produ! La primer congueta ya está sonando. El juego es así: yo hago la rítmica de una canción. No, esto suena bien. Y vino la segunda. Hago la rítmica de una canción. Y la gente averigua. Tiene que adivinar qué tema es. ¿Qué tema es? Viste, lo entendí. Efectivamente. ¿Temática? Ahora, ¿por qué? Dígalo con música. Digo, porque el himno, dice ya, oyente 13, todavía ni arranqué. Excelente. ¿Puede tocar el himno un poquito? A ver, ¿lo sabe ahí? ¡Bien! Muy bueno, ¿te das cuenta? Eso es saber, ¿eh? Ay, Dios, cada peso estuvo bien gastado, ¿eh? Sí. Mi alter negro dice, si yo juego es mula porque soy el que piensa la melodía. Claro. Porque él cree que soy yo. Claro, no, él está... Torrante, no sos mi hijo. ¿Qué está pasando? Se bizarrió el chat un poco, ¿eh? Ah, ¿sí? Toque. Decía entonces que dentro de la temática, que hoy es canciones infantiles de ayer y de hoy... Vamos a agregar el ayer y de hoy. Eso quiere decir de viejos. Dentro de esa temática va a ir el juego de Dígalo con música. No es Dígalo con mímica, porque en la radio no tendría sentido. Claro, pero Dígalo con música sí, porque la música se oye. Y después me toca un tema pedido. Muy bien, perfecto. Dale. ¿Por qué no? Vamos a empezar con el primer tema. El primer tema, el primero que responde, gana moralmente. Porque hoy no hay premio, hoy no está la gorda. No vamos a repartir premios si no está la gorda. ¿Está bien? Pueden jugar todos entonces. ¿Qué trae la gorda generalmente? Todos, el primero que lo diga, ¿qué hicimos? Para ver si había quórum. Efectivamente. Así que están del otro lado. Dale. Listo de este lado. Vamos. Y vamos con eso. Vamos. Recuerden que son temas de la infancia. Temas infantiles. Muy, muy conocidos de la infancia. Temas infantiles. Y la madre ya dice Reina Batata. Y ha dado el esclavo, efectivamente, señor. Reina Batata. Vamos a comprender. Estaba la Reina Batata sentada en un trono de plata. Y así podríamos seguir todo el tema. Excelente, excelente. ¿Entendió entonces cómo es? Sí, me gustó, pero estuve a años luz de sacarlo. No entendió. Es difícil. Mi madre dice que es muy difícil el juego. Sí. Tuvo poca infancia. Hay que estar atento. No, a todas soy las más canciones. Joven, no tuve poca infancia. Hay que traer al, digamos, a la memoria todo aquel bagaje musical que uno tiene. Otra. Pero lo concentramos en solo de la infancia. Usted va a la biblioteca de su memoria y busca los temas infantiles. No me va a buscar un We Are Family. Porque no tiene sentido, no es un tema infantil. Claro. La Reina Batata, el primer tema. Entonces, madre ya tiene un punto. Vamos, vamos a ir un poco lento el tempo. Ya me critica oyente. Bueno, siempre es perfeccionista. Bueno, vamos a ver si nos aligeramos. Con este tema es un temón. Temón. Lo bailamos todos. A ver. Todos, a ver. Efectivamente. En algún momento que nos hayamos. Bueno, no lo puedo decir. No lo digas. Si no sería una pista. Pero escuche este tema. ¿De qué tema estamos hablando? Ay, no tengo la más puta idea del pulpo, no tiene la más puta idea. El pulpo, de es que escuchaba. Vamos a hacerlo de vuelta. Muy niño. Jóvenes, nene. Vamos de vuelta. Creo que con el. Vamos de par. Con la palmeta. Bueno, ¡ahí está! El auto feo, dice oyente 13, puede ser el cantante, o sea, el que canta la canción, o el nombre de la canción. Excelente. Él dice el auto feo. ¿Cómo se llama el tema? Se llama el auto feo. ¿Cómo se llama el tema? Pero tira Pipo Pescador y ahí sí acierta. Sí. El tema se llama... Pipo Pescador se llama En el auto de papá. Vamos de paseo. No, en el auto de papá. En el auto feo. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo, pi, pi, pi, en un auto feo, pi, pi, pi. Bien, y Camo la dice, puf, estoy perdiendo. ¡Torta! A Pul. Hay que seguir, continuar. ¡Torta! Con ya se está terminando, son las 10. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Que tengo hambre. Y vamos, este es más moderno, ¿eh? A ver. Atenti los faroles, atenti los faroles, que este es más moderno. Uy. Eso solo de tiro. No, nah, imposible. Uy, es difícil. Es difícil, ¿eh? Hacer un toque más lento. A ver. A ver, ¿alguien lo saca? Seguirá un poco. Mirá, mirá. Me voy a hacer pipí, dice Cámola y es muy bien. ¡Bien! Es que 13 hizo música ligera. No, muy bien. Todo tema puede ser música ligera. Y es así, sí. Es... ¿Cómo es? A ver, me la canto. Me voy a hacer pipí, me voy a hacer pipí, me voy a hacer pipí, papá. Todavía soy chiquito y me tienen que ayudar. Me voy a hacer pipí, papá. Grande. Tiene mucho swing, loco, ¿no? Muy bien. Viste, Camola, justo cuando decía que no pegaba una... Pegó, entonces. Pegó. Hay un punto y un punto. Uno se está otro más, el otro Cámola. Vamos a ver quién adivina este, que es buenísimo. Ah, este es buenísimo genial. Y es histórico, de a todas ver, las épocas. A ver. Perfecto. Te dice dos estrofas. Sí. Recuerda. Que se repite dos veces. ¿Usted no cantaba canciones cuando era chico? La gallina turulesca. Turulexa. ¿Es ese? Turulexa. Y era ese, efectivamente. Dos puntos para 7-3 es... La gallina turulesca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turulesca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. Muy bien. La gallina turulesca. Pensé que era el tema, ahí viene Raquel. Es la gallina que se dobló algo. Está turulexa. Claro, está, o disléxica. Turulaxa. Y el último es muy difícil. Porque es muy moderno. Ah, perfecto. Vamos a ver si lo pueden sacar. A ver. Es como mucho que más, está más cercano a vos, Nikoski, y al Pulpo, y al Pulpo que a nosotros. A Demian y yo. Qué sí. joven que estamos el Pulpo y yo. Sí, la verdad yo la sé. Está en frescura la radio. Y la vamos a cantar. El tema, rítmicamente, dice así. Dale, Nico. Muy fácil. ¿Ya está? No, ya no está. Tengo con idea. De vuelta, sí, de vuelta. Sí, sí, bien, bien. Está bien, está bien. Es con eso. 83 acaba de dar el clavo en cesta. Y te quiero yo. Y tú a mí. Te quiero yo de Barney. Y tú a mí. Bien, 83 muy tanto. Bien. A ver, a ver. Camola también dijo, escribió justo debajo. Sí, justo te abajo. Quiero yo y tú a mí. Te quiero yo. Como Barney. Y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Un amigo para ti. Algo así. Soy hoy. Muy bien, muchachos. Señoras y señores, gran concurso del de excelente. Hoy y gran participación de todos. En el verano de 2010 trabajé de Barney en el tren de la alegría. Muy bueno. Un dato más el para de Groenlandia. Saber quién es el tren de la alegría en Groenlandia. Hay tren de la alegría en Groenlandia, efectivamente. Bien, sí. Bueno, muy bien, hoy, esta noche nos han estado escuchando desde Estados Unidos. ¿Quién? ¿De dónde? ¿De dónde? Una compañera de secundaria estuvo escuchando a Alba desde Estados Unidos. Mandó es saludos por ahí Unidos. También. ¿Qué ha ciudad? Mandado unos te gusta. No sé. ¿Qué ciudad? Kentucky. Kentucky. California. Mañana me toca hacer un análisis y tengo que comer. Necesito 12 horas de ayuna después. Muy bien. Camola le dice bien ahí, oyente 13, y se ha formado una pareja. Oyente 13 y Camola. A la distancia. A la distancia. Se ha terminado este domingo, señoras y señores. Declaramos muerto. Ya. El fin de semana. Fin de semana. Ha muerto. Viste triste, que boludo. La gente, el viernes hay un programa que declara el fin de semana sí. Por decreto. Qué boludo dicen, no sé, eso, una bueno, tuya, ¿no? Es que te sacaste la foto vos. Claro. Para que contaste al principio, te sacaste la foto. ¿Quién? Uno de los dos. Que no es Gastón Pol. Ah, sí. Matías. Sí. Ah, pero Matías. Él declara el fin de semana. Bueno, es un horario complicado para un bebé de un año, dice sí, Don sí. Romero, y eso yo lo comprendo efectivamente, lo veo y lo vivo ahí con mi sobrino. Claro, la verdad, uno de los dos ya está llegando al año, un día antes que yo cumple. Ah, mirá. Sí, justo el 10 de julio, yo cumplo el 11. Falta poco más de un mes para poco más de un mes para que él cumpla un año y yo cumpla 33, la edad de Cristo. Oy, va a haber una fiesta temática, obviamente. Vamos a crucificar. Todos van a tener que venir disfrazados de su religión. Che, ¿y vas a sobrevivir, decís, de los 33? Y yo espero que sí. Si no, me beatifican, hijos de... Perfecto, te hacemos beato. Sí, háganme un coso, póngame una sotana y háganme una... alguna estatua, algo. Un mausoleo. Sí, mirá que tenés que arrancar de chico. Tenés que arrancar tipo Gauchito Gil. Yo lo voy a decir. Tenés que arrancar desde ahí. Hace una bandera de un color. ¿Cuál es la religión de oyente 13? Preguntan, sí. O 13, ya está. O 13, muy bueno, muy bueno. O 13 está bueno, está muy bien. Che, hablando de beatificación y eso, el otro día fui a ver El Elefante Blanco, a Charla Feor. Sí. Muy buena, muy dura. Muy buena, muy dura es la crítica del especial. Hay gatos en Palermo que también dicen lo mismo. Muy buena, muy dura, es una frase. No, hermoso, no, me tengo que ir a comer. Me rapó, no, quería terminar el programa. Se, va, se para y se va. Así nomás. Señores, chao, Nico, gracias. Buenas noches, gracias a todos por estar, como siempre. Y bueno, avísenle a sus tías, sus suegras, que el domingo que viene a las 8 de la noche está Egocéntrico para disfrutar a través de la internet. ¿Eh? Adiós. No lleva pilas, no es una radio, se ve bien.